Ha entregado una sopita, ¿verdad? No. Hay una hojita que dice espiritualidad es el armonioso vivir. ¿La tenéis todos? Sí. Yo os lo doy para que, si tenéis el tiempo de leerla una vez en semana, por ejemplo, que no es mucho, no os cogerá mucho tiempo, y lo leéis con mucho cariño, eso irá entrando, penetrando y se incrustará en vuestro carácter, que esto es lo importante. Son aspectos a vivir que el estudiante de filosofía tiene que practicar. Y luego hay otra hojita que dice puntos que los estudiantes de ocultismo deben de recordar. Hay algunos que seguramente ya los tenéis. También, por lo menos, leerlo una vez en semana, no es mucho. Veréis que hay cosas que hay que mantener siempre y recordar. Porque nuestro carácter, evidentemente, se dispara en muchísimas ocasiones. Y luego, pues, no estamos muy contentos de nosotros mismos porque nos hemos dejado llevar por las circunstancias. Y con estas pequeñas recomendaciones uno puede ir modificando su carácter con el fin de mejorarlo. Porque la base fundamental de entrar en estas enseñanzas, hay que entrar mejorando el carácter. Porque si no se mejora el carácter, no sirve de nada, en absoluto de nada, todo aquello que podamos aprender. Y si utilizamos estas pautas, entonces todo lo que estamos aprendiendo lo estamos practicando. Esto es lo interesante, mejorar el carácter día a día para que la realidad de aquello que somos se pueda expresar cada vez mejor a través de la personalidad que somos cada uno de nosotros. Esto es lo fundamental. Si queremos de alguna manera ser lo que se pretende que el estudiante llegue a alcanzar, es mejorar nuestro carácter e incorporar en él nuevas facetas que mejoren la convivencia, la comprensión y el contacto con los demás seres. Esto es muy interesante. Y también nos han entregado pues el trabajo que vamos a hacer después, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Lo hemos dicho. La primera parte, que hay 7 puntos. Mañana, por la mañana habrán 6 y por la tarde habrán 5. Como que vais cansando, pues todavía sacamos uno, con el fin de poder establecer un contacto cada vez más fuerte. Y ahora, si queréis, hacemos un minuto de silencio antes de empezar, para que nuestra mente esté abierta, atenta y tranquila. El tema de hoy, si lo recordáis, es el misterio de la victoria acelerada. Título rimbombante, que no es tan acelerado como se pretende decir aquí, porque como estudiantes tenemos muchas cosas que corregir. Por lo tanto, no es tan acelerado como se pretende dar a conocer a través de esta charla. Y el tema de hoy es: un teósofo es un defensor de la ley. El teósofo es un defensor de la ley justa. Ya la señora Blavatsky, Madame Blavatsky, infinidad de veces ella nos ha dejado escrito que la verdadera teosofía, o mejor dicho, también el verdadero ocultismo, es solamente para los pocos. Los pocos que han buscado sus instructores a través de largos años de prueba. Aquellos individuos que han hecho titánicos esfuerzos en mejorar su carácter e intentar encontrar la respuesta en su interior. Porque la base fundamental del ocultismo es encontrar cada uno de por sí sus propias respuestas, las respuestas a sus propias preguntas, aquello que lo está martirizando internamente y que sabe que tiene que encontrar la solución. Y si se está martirizando internamente es porque él sabe de que no está haciendo el suficiente esfuerzo en corregir las costumbres establecidas a través de todas las vidas anteriores. Entonces, en su búsqueda cotidiana, los aspirantes, prácticamente todos aquellos que se interesan seriamente, han practicado cada detalle y frase de un compendio que muchos de vosotros ya conocéis. Es un compendio espléndido de principios ocultos dados a todos nosotros por la maestra ocultista de todos los siglos, que es Madame Blavatsky. Este compendio es lo que conocemos como la escalera de oro. Muchos la conocéis. Teníamos la escalera de oro, pero estaba equivocada. Y no he querido daros una escalera de oro equivocada. Con lo cual, María, esta noche, pues, va a estar trabajando para todos nosotros y hará de nuevo la escalera de oro, y mañana os la entregará y tendréis la escalera de oro. Es importante la escalera de oro, de que la podáis memorizar, y cuando estáis tranquilos en algún lugar, pues os la repetís internamente, porque son los peldaños. Cada frase es un peldaño que conduce al estudiante al templo de la sabiduría divina. Sabéis que el templo de la sabiduría divina no está en ninguna parte fuera de vosotros, sino que está en vuestro interior. El templo de la sabiduría es lo que se llama hermana superior o cuerpo causal, que es la morada del alma. Y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que tener siempre muy presente, sobre todo cuando recita internamente estos peldaños de la escalera de oro. Los recita viviéndolos internamente, sacándoles el jugo de cada palabra que nos lleva a nuestro interior. Y la vamos a recitar con el fin de que veáis que estos peldaños son fáciles de expresar y difíciles de practicar. Y dice: vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta, percepción espiritual sin velos, afecto fraternal para el condiscípulo, buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella, creemos que el maestro la posee. Animoso soportar de las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados, y vista siempre fija al ideal del progreso y perfección humanas, según se describe en la ciencia secreta. Esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender al templo de la sabiduría divina. Yo no sé si los que no la conocéis esto os puede interesar, pero yo os aseguro que si eso lo repetís con sinceridad, sintiendo lo que estáis diciendo y lo que estáis viviendo en estos momentos, algo vais a percibir y algo va a cambiar en vuestro interior. En nuestros días, en los días actuales en los que estamos, estos ideales bien pueden ser llamados auténticos consejos de perfección, pues hay muy pocos dispuestos siquiera a comenzar a poner a prueba sus vidas diarias a la luz de una norma tan elevada. No todos, evidentemente, están dispuestos a hacer estos cambios, a modificar su carácter, a decir, está muy bien todo esto, pero quizás no es todavía mi momento. El momento siempre será en cuanto uno empiece. No importa cuándo será, cuando vosotros empecéis, pero en el momento que empecéis será vuestro momento, porque tenemos la eternidad para poderlo realizar. Pero cuanto antes pongamos manos a la obra, antes empezaremos a experimentar lo que es la felicidad. Porque la felicidad es algo que viene de dentro, no es nada que pueda venir del exterior. Del exterior tenemos satisfacciones, cosas agradables, cosas que nos gustan y que hipnotizan nuestra mente y que lo pasamos bien, etcétera, todas estas cosas. Pero esto no es felicidad, eso es un estado de satisfacción, etcétera, etcétera. La felicidad es aquel estado de conciencia en el que uno se encuentra cuando siente que la armonía está en su interior, que hay armonía, que hay felicidad, que hay comprensión, que hay amor. Esto es un estado de felicidad total y absoluta, en distintos grados. No todo el mundo lo puede experimentar en el mismo grado de expresión, pero a medida que uno va practicando, por ejemplo, la escalera de oro y va mejorando sus condiciones mentales, emocionales y físicas, cada vez hay una mayor percepción de la realidad. Verdaderamente, cuando vivimos el compendio de la escalera de oro, nos hace reflexionar y comprender el trabajo arduo y práctico a realizar en el curso de esta ordinaria vida cotidiana, si es que realmente pretendemos comenzar a poner los pies en la senda del ocultismo, si es que pretendemos de alguna manera en esta existencia poner los pies en el sendero del ocultismo. En el sendero del ocultismo quiere decir que antes nos hemos de haber convertido en auténticos teósofos. No podemos entrar en el sendero del ocultismo si no nos hemos convertido en auténticos teósofos. Un teósofo es aquel que defiende la ley justa para, en todos los niveles y para todo el mundo. Nos muestra con claridad este compendio de la escalera de oro que podemos empezar, si queremos, a ser teósofos. Ser teósofo quiere decir conocer la sabiduría divina, practicar la sabiduría divina. Teósofo está, la palabra teosofía está compuesta de dos vocablos, que es teos, dos vocablos griegos, teos y sofía, que quiere decir la sabiduría de los dioses, o también brahmavidya, que es la sabiduría divina. Entonces, si el individuo empieza a interesarse por lo que es la sabiduría divina y trabaja arduamente en este sentido y en esa línea interna, automáticamente van a haber resultados. Como resultados hay cuando empleamos una disciplina en el mundo exterior, que repetimos y repetimos en el mundo exterior una disciplina, la que sea. Esa disciplina va desarrollando algo en nuestra personalidad. Pero en esta disciplina, la que estamos ahora mencionando, no es una disciplina para desarrollar algo de la personalidad, sino que es una disciplina para despertar el poder inherente que existe en cada uno de vosotros en estado latente. Y que cuando eso se despierta, ese poder latente que está en cada uno de vosotros, ese poder utiliza esa personalidad sabiamente. Porque ya no encuentra obstáculo de carácter que se haya acostumbrado a ser esclavizado por las cosas del mundo exterior. Se ha sabido liberar. Liberar por propia energía. Que esto no es fácil, tampoco es difícil. No, mejor dicho, no es imposible, pero se puede hacer perfectamente. Otros lo han logrado, y si otros lo han logrado, también podemos lograrlo nosotros, porque estamos constituidos exactamente igual. No hay nadie distinto a otro en cuanto a su constitución centenaria. Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo físico que es de la personalidad y que podemos nosotros transformarla. Y cuando digo nosotros, estoy hablando del ego, atma, buddhi, manas, que es lo que somos. Y esto que es divino en nosotros puede perfectamente modificar y modelar una nueva personalidad. Antes de que podamos soñar con estudiar ocultismo, hemos dicho que debemos formarnos teosóficamente y también seguir con gran interés las enseñanzas donde se explica o se le explica al aspirante, aprendiz o estudiante que está ávido, como todos vosotros, ávido de conocimientos, lo que representa la vida sencilla y limpia, el verdadero orden y ley, el propósito de la vida y las verdades básicas de la existencia. Todo esto es primordial para el estudiante. Son cosas que no podemos obviar, son cosas que hemos de tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esto será la salvaguarda ante cualquier energía externa que venga a perturbar la armonía de nuestra mente. Un teósofo es un defensor de la ley justa, pues por medio de la enseñanza teosófica ha aprendido a incorporar esa ley en sí mismo. No como pueda presentársela en las diversas convenciones del día, sino como es. Y con la ayuda oculta de aquellos que ya son ellos iniciados en los misterios. Esto, qué cosa más extraña, ayudado por aquellos que ya son iniciados en los misterios. Es una realidad oculta, evidentemente. Oculta porque no la veis, no la percibís. Pero el que no la veamos y no lo percibamos no quiere decir que esto no exista. Existe en los mundos internos y en los mundos invisibles. No tenemos la capacidad de percibir los mundos invisibles. Pero a medida que los cambios internos vayan sucediéndose, se irá despertando este poder inherente que existe en cada uno de nosotros y hará que percibamos cosas que antes no podíamos ni imaginar de que éstas existieran. El comienzo, el camino y el final son en verdad difíciles. No es fácil. No es como decían los catalanes, bufa, empollas o algo así, soplar y hacer botellas, algo así, no, más o menos. Pero ninguna cosa vale la pena de ser poseída, no vale la pena de tenerla en nuestro carácter si no se ha alcanzado a un alto precio. Todo aquello que se alcanza a un alto precio tiene un gran valor cuando lo tenemos ya adquirido. Esto es cierto, especialmente en el caso de la gloria del ocultismo, de las glorias del ocultismo. cuando esto empieza a ser percibido por esta personalidad se llena de éxtasis y de gozo, porque está experimentando cosas que nunca en su historia de vidas pasadas había podido lograr percibir. Y es porque ha despertado la memoria de las vidas pasadas. ¿Vais viendo tanto, Carlos? Vosotros diréis, ¿y por qué no lo recordamos? ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Porque aún no se ha despertado este sexto sentido de la percepción que surge en cuanto el conocimiento del ego personal se funde con el ego divino del ser. Porque toda la historia está en el ego divino del ser. Y cuando hay una perfecta comunicación entre lo que es el yo divino, el yo espiritual, el yo superior, el nombre que queráis darle, con una personalidad que se ha adaptado a las energías divinas del ser interno, entonces el yo divino utiliza esta personalidad como nosotros utilizamos el tenedor y el cuchillo para comer, con toda facilidad, porque ya no hay oposición por parte de esa personalidad. Hemos cambiado totalmente la polaridad de una personalidad que antes solamente se fijaba en lo que había fuera de sí mismo y que ahora solamente le interesa aquello que está dentro de sí mismo. Las cosas cambian. Por eso son opuestos. La materia y el espíritu son dos aspectos opuestos de una misma realidad. Materia, espíritu. Entonces, la materia nunca puede llegar al espíritu. Y el espíritu puede inundar, si quiere, la materia. Pero el espíritu nunca podrá tocar a él. La materia nunca podrá tocar el espíritu si no ha llegado a transformar su personalidad y convertirla como un segundo espíritu. Solo el espíritu puede tocar el espíritu. ¿Se entiende? Solamente aquellos que saben perseverar, aquellos que continúan a pesar de las dificultades, los que no pueden ser vencidos porque ya tienen una fuerza interior que hace que vayan siempre hacia adelante por las dificultades y derrotas, los que no consideran ningún obstáculo como insuperable ni ningún sacrificio lo suficientemente costoso, son dignos de comenzar a entrar en el recinto externo del ocultismo. Aquellos que ya han hecho un gran y enorme cambio, estos son dignos para entrar en el recinto externo del ocultismo. Cuando estén listos para entrar en el recinto interno, tendrán que haberse convertido en extraordinarios atletas espirituales. Que nada puede vencerlos, en auténticos atletas espirituales y grandes conocedores de lo que es la sabiduría que todo lo penetra. La sabiduría no tiene obstáculo, la sabiduría lo penetra todo. Y en desinteresados administradores de poder y de la ley eterna. Nosotros, los seres humanos, de tantas cosas que tenemos, creemos que son nuestras. Y en realidad nada es nuestro. Si estas cosas están a nuestro alcance, tenemos que pensar que somos administradores de estas cosas. El Maestro Jesús decía, es más difícil que un rico entre en el reino, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el cielo o algo así. Sí, exacto. Es algo así. Nosotros no podemos entrar con todas las cosas del mundo en el mundo interior. Es imposible. Tenemos que entrar sin nada, absolutamente. Solamente cuando uno no tiene nada, es cuando lo tiene todo. Las cosas del mundo distraen y pesan. Y aquel que deja las cosas del mundo puede cargar con su propio, con su propia conciencia a cualquier lugar donde él quiera entrar. Y como solamente hay un punto fijo en su memoria espiritual, es entrar en lo que se llama el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, que son distintos nombres que se dan, es nuestro cuerpo causal. El mundo de las causas, el mundo de las ideas, el mundo de la realidad, primera, habiendo cruzado la frontera que nos separa del mundo material. Y la conciencia entra en ese mundo espiritual. Vuestra personalidad no. Mi personalidad tampoco. Este cuerpo con sus dos piernas nunca entrará en el mundo espiritual. Quien entra en el mundo espiritual es la conciencia real de aquello que yo soy. Sería fácil, porque ya nos prepararíamos dos buenas piernas para subir andando al cielo. Pero no, las piernas pertenecen a este mundo tierra. Solo la conciencia tiene acceso a los mundos espirituales. Porque la conciencia emerge de la fuente de Dios. La fuente de Dios es la gran fuente que a través de la mónada y del espíritu puro en el hombre se manifiesta a través de una personalidad. Todo miembro, vosotros y algunos de vosotros, de la sociedad teosófica, interesado en el conocimiento de sí mismo, por ejemplo, hay un libro que habla mucho de esto, del conocimiento de sí mismo, que es de Taimin, no sé si lo habéis leído. Todos los grandes sabios os dicen, antes de entrar en el mundo, antes de intentar entrar en los mundos internos, tenéis que llegaros a conocer. A conoceros a vosotros mismos. Entonces, el conocimiento de sí mismo posee el poder de someterse a un proceso, yo diría, de acelerar su propia vivificación espiritual. Porque puede apresurar precisamente el logro de su meta por la aplicación deliberada e intensificada de los principios que gobiernan el crecimiento normal. Esta es la única manera por la cual nosotros podemos ir saliendo airosos de esta, digamos, prueba de ver si estamos capacitados para poder vencerla y poder entrar después a su debido tiempo en otras cosas, evidentemente más difíciles, que si quisiéramos hacerlas ahora, sería imposible llegar a solucionarlo. Por eso es más importante el principio que es el discípulo que entra en un estado de prueba, para probarse a sí mismo que está lo suficientemente capacitado para vencer aquellas pruebas materiales que lo tienen atormentado. Porque creáis o no, o intentéis disimularlo o no, estamos todos atormentados. Si no, no estaríamos aquí. Esto es una prueba. Estamos atormentados por cosas que nos suceden, no estamos contentos, hay cosas que están sucediendo que no deberían de suceder. Hay un estado de conciencia y de sufrimiento que no debería de existir, cosas de ese tipo, todos, o de una manera o de otra. Algunos dirán, no sé, yo estoy muy bien, porque no se ha lanzado la gran aventura. Estas cosas surgen cuando uno se lanza a esa gran aventura, la gran aventura de llegarse a conocer a sí mismo. Llegarse a conocer a sí mismo, que es decir, prescindo del hombre y la mujer, que yo pueda ser, del ser humano, de la mente, de las emociones, de los deseos, de los sentidos, renuncio a todo esto, porque yo soy el ser divino. Yo no soy hombre ni mujer, a pesar que tengo un cuerpo de hombre o de mujer, pero yo no soy esto. ¿Por qué no soy esto? Porque esto desaparece, desaparece, perece. Y todo aquello que perece es una ilusión en el tiempo. Vuestro cuerpo, vuestras emociones, vuestra mente, vuestra personalidad entera, total, es una ilusión en el tiempo. En teosofía se dice, es maya. Maya es ilusión. ¿Por qué? Es un aspecto fenoménico de la naturaleza que surge, nace y muere. Y todo lo que nace, muere, todo lo que tiene principio, tiene fin, es una ilusión. Entonces, no vale la pena trabajar por una ilusión. Me diréis, hombre, pues yo estoy luchando muchas horas, trabajo mucho para, porque tengo la ilusión de tener una casa. Es algo material, que también va a desaparecer. No quiero decir con esto que no tengamos que tener una casa. Hemos de tener lo que nos hace falta. Pero no debemos de estar hipnotizados por aquello que tenemos. Podemos tener cualquier cosa, lo que nos haga falta en aquel momento, pero no estar obsesionados por ello y tampoco estar hipnotizados por el deseo y la pasión. Hemos de ser más fuertes que todas aquellas cosas que se nos dan y se nos ofrecen. Hemos de desarrollar el poder de la voluntad espiritual que está en nosotros. Atman. Atman es amor espiritual, voluntad divina. Y esto es lo que pretendemos desarrollar y utilizarlo directamente, mejorando cada día más a esta personalidad. Como resultado, la vida personal se volverá más refinada y purificada. La conducta será austera y su conversación y porte dignos también y moderados. Sin embargo, seguirá siendo cordial y dispuesto también a ayudar a sus hermanos y a quien sea dentro del sendero acelerado. Todos los estudiantes de teosofía deberíamos de tener esta visión más amplia. La visión más amplia de ser un instrumento mediante el cual podamos ser útiles a nuestros condiscípulos, a nuestros hermanos condiscípulos. Prestar dignamente todo el conocimiento que hayamos podido lograr acceder, comunicarlo. Me diréis, oh, yo no tengo mucho, lo poco que tienes es lo que necesita el hermano. Lo poco que tengamos es lo que debemos y podemos dar, porque esto ayuda a cambiar aquel que busca mejorar su calidad mental, emocional y física. Pienso que estamos todos a medio camino entre lo que es la creación bruta, humana, y la voluntad creadora. Estamos a medio camino. Aquello que está oculto en el templo de la naturaleza está ya revelado en el hombre. El hombre, cuando empieza a hacer sus trabajos internos, cuando empieza a indagar internamente, cuando intenta explorar en su interior, cuando empieza a encontrar respuestas en sí mismo, es cuando se da cuenta realmente que hay algo que es muy superior a sí mismo. Más allá, o mejor dicho, muchísimo más allá de nuestro estado de desarrollo interno, están aquellos hombres justos, hechos, perfectos, los adeptos, los reyes espirituales en la morada del Supremo. A estos grandes seres también se les puede encontrar en el camino, pues ellos han regresado voluntariamente a vivir en la forma humana con el fin de ayudar y guiar y inspirar a la humanidad. Ellos están entre nosotros, pero ellos no se dan a conocer humanamente. para entrar en contacto con ellos, debemos de descubrirlos espiritualmente. No con la personalidad, sino con aquella calidad, aquella dignidad espiritual que nos conmueve internamente, que nos hace buscar la auténtica respuesta. Y pensad una cosa, que en una de estas hojas que os he dado, creo que es la primera frase que dice: cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. ¿Eh? ¿Cómo lo sabéis? Y si no aparece, ¿por qué? Hay que hacerse estas preguntas. Porque la realidad está ahí. Como presente están vuestra personalidad ahora aquí, la realidad del espíritu está ahí. Y si no lo veis, es porque miráis con ojos físicos. Hay la percepción física. Y no hay la percepción extrasensorial, más allá de la sensación y más allá de la mente. Aunque estos grandes seres se mueven entre la multitud que se eleva lentamente, rara vez son vistos por los hombres. Pues los ojos humanos son ciegos a la luz de aquellos que moran en la unidad. Porque los maestros de sabiduría, ellos moran en la unidad. Ellos han dejado de salir fuera a través de la meditación, a través de la indagación, a través de entrar en los recovecos más profundos de su ser. Ellos han encontrado la auténtica senda que nos conduce al sendero del discipulado. Y ellos están ahí, esperando en que nosotros pongamos los pies, oyemos el sendero. En cuanto pongamos los pies, oyemos el sendero, automáticamente se harán visibles para nuestros ojos espirituales, no físicos. Los perfectos seres siempre están buscando, o están siempre en la búsqueda de personas en quienes comience ya a despuntar esta visión, que están esforzándose enormemente por hallar este camino, el sendero del discipulado, y que por lo tanto están dispuestos y preparados para recibir la ayuda de ellos. Antes lo habéis dicho, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero para estar preparado, hay que haber dejado en el camino toda la carga que llegamos, llevamos encima. Parece ser que en la actualidad hay un despertar de la mentalidad espiritual, con tendencia a servir a los demás, lo cual los convierte en servidores de la raza. Esta actitud los acerca a los hermanos mayores, el servicio hacia los demás. Evidentemente, por aquí se empieza, esto nos acerca a los hermanos mayores. Porque los maestros de sabiduría son hermanos mayores, han crecido antes que nosotros. Nosotros estamos en el punto de empezar a crecer posiblemente, y quizá alguno de vosotros ya estéis a prueba para entrar en el sendero en alguna ocasión. No sabemos las cosas como están. Y si no lo estáis en esta encarnación, quizás lo habéis estado en la anterior. Pero en esta encarnación toca vivir lo que toca hacer ahora. Porque sabéis que no todo es espiritual en la vida de lo que hacemos. Hay los escandas del karma del pasado que están frenando en ocasiones, en vidas, están frenando la posibilidad de hacer algo, porque hay algo a transformar antes de hacer una entrada a los mundos internos. siempre hay algo a transformar. Cuando estas cosas han sido ya transformadas, entonces no hay obstáculo para que el discípulo que aguerrido, que nada le da temor para entrar en estos mundos internos, que se ha vencido el miedo, el pavor, el pánico, ha sido vencido, entonces es cuando hay respuestas aseguradas. Porque hay pánico, miedo, pavor en nuestras vidas, ¿o no? Lo disimulamos un poco. Pero hasta incluso si os digo que la vida es continuada, que no morimos, todos tenemos miedo a la muerte. Hay miedo, hay pavor, hay que vencer el miedo. Cuando uno ha comprendido de que la vida es continuada, que el espíritu no muere, que es eterno, se pierde el miedo a la muerte. Si os trabajáis en este sentido y decís, realmente yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los instintos, yo no soy nada de todo esto, yo soy el ser divino. Entonces uno dice, yo soy el ser divino, por lo tanto soy eterno, yo no muero, no desaparezco. Desaparece este vestido de carne, como cuando yo me quito la ropa todos los días. Cuando nos vamos a dormir nos quitamos la ropa, ¿verdad? La ropa que nos quitamos simboliza el cuerpo físico. Para el yo, cuando pone el cuerpo físico en la cama, y el yo se desliza fuera, se desliza a otro cuerpo que llamamos astral o emocional. Y cuando estamos en el astral o emocional, no estamos en el físico. Si no estamos en el físico y continuamos viviendo, estamos en otra dimensión, que no es la física, es la astral. Cuarta dimensión. Si estamos en la cuarta dimensión, no estamos en el cuerpo físico. Otro cuerpo físico sigue viviendo. Sí, porque la conciencia real de aquello que yo soy tiene un hilo que lo conecta. Y a través de este hilo que lo conecta, que se llama el sudrasma, o el hilo argentino, o el hilo de plata, mantiene con vida a ese cuerpo físico. Si este hilo se cortara, el cuerpo físico caería. Porque el cuerpo físico, sin la vida espiritual, no es nada. Es como una piedra. Acabo de decir que nuestro cuerpo es como una piedra. Hay que decirlo con estas palabras para no ofender, pero es verdad. Nosotros tenemos la gloria de tener un contacto, una mano divina en las alturas, con la divinidad. No quiero hacer el dibujo, os lo hago gráficamente. Conocéis los tres aspectos superiores en el hombre, ¿verdad? ¿Qué es? Los tres aspectos superiores. Y los tres aspectos inferiores, ¿qué es? Mental, astral y físico. Ya sabemos que el físico tiene una duplicidad, que es el etérico. Pero el etérico no es un vehículo de conciencia, ¿verdad? Por lo tanto, el vehículo de conciencia es el físico. Y ya tenemos los tres puntos. Atma, el de arriba, está estrechamente real, en contacto con el físico. El buddhi está en contacto con el astral. Y el mental superior está en contacto con el mental inferior. Por lo tanto, estamos ayudados siempre desde el mundo astral. Lo que dice el axioma Hermes Trismegisto, lo que es arriba es igual a lo que es abajo es igual a lo que es arriba, es una realidad. No estamos dejados de la mano de Dios. La mano de Dios está en contacto directamente con nosotros. Y esto, cuando lo comprendemos y nos damos cuenta, pues ya no estoy solo. Puedo hacer lo que me proponga, porque es que el Espíritu está en contacto directo conmigo. Solamente tengo que hacer una cosa, irme desprendiendo cada vez más de todo aquello que se ha adherido negativamente en mi carácter. Tengo que pulir el carácter. Esa es la base fundamental de la enseñanza en un principio, para que entremos como discípulos a prueba. Pulir el carácter. No desprendernos, pulirlo, transformar. Que la energía negativa incorporada a nuestro carácter la transformemos en positiva, sin perder ni un ápice de esta energía, porque nos ha costado sudor y lágrimas en adquirir la energía negativa a través de formas y incluirlas en nuestro carácter. Ahora se trata que esto que está imbuido en nuestro carácter y es algo negativo, que lo podamos transformar y se transforme en algo positivo y no perdamos ni un ápice de la fuerza de nuestro carácter, porque lo hemos construido y ahora ese carácter está plenamente identificado con las leyes superiores y ya no con las leyes inferiores ni perecederas, sino con aquellas superiores que dan, van a dar energía, poder y vida al espíritu. Independientemente de la corrupción generalizada que padece nuestro mundo entero, no debemos olvidar que existen hombres y mujeres que trabajan desdonadamente con el fin de que el velo entre el mundo externo de la forma y el mundo interno de la vida esté adelgazándose poco a poco. Hombres y mujeres iluminados empiezan a traspasar ese velo y también a entrar en el mundo de la vida. Y estas incursiones son bendecidas e inspiradas en estos hermanos menores por los seres perfectos. Los seres perfectos que siempre están observando si hay alguna lucecita de estos millones que hay en la humanidad, surja algo más que las otras. Y entonces van a poner su atención en esa pupilla, en esa luz, en esa llama de es un ser que, se está, que está desarrollando en sí esta naturaleza divina. El privilegio de asociarse y unirse a los hombres perfectos, al parecer, ha estado siempre al alcance de quienes, de aquellos que son capaces de percibir la unidad de todo lo que vive. Aquellos que ellos ya están prestos y capaces de percibir todo lo, aquello que les rodea, todo aquello en lo que vive. Es decir, aquella fraternidad universal ya es captada no con toda su lucidez, no con toda su capacidad, pero ya es percibida como un hecho, puesto que viven sus vidas en conformidad con esa verdad. Ellos se han ido adaptando y han ajustado sus vidas para que éstas estén armoniosamente unidas con esa vida superior. Así que todos aquellos que buscan servir a la humanidad deben de ser capaces de percibir las sugerencias de los grandes seres, algo más o menos parecido a lo siguiente: levantaos, despertad y convertiros en los dioses que sois, vivid como sois, vivid como dioses puros, sin egoísmos fuertes. Viviendo así, seguro que encontraremos el portal que conduce a la vida eterna. Haciéndolo, comprenderemos que vivimos para servir y que nuestra nueva fortaleza nos habrá convertido en fuertes columnas del templo de Dios omnipotente e interno. Porque es el primer Dios que vamos a encontrar, el Dios interno. No hay que ir a rezar en la cima de una montaña, hay que elevar el rezo, la oración, a nuestro interior. Porque nada más cerca que nuestra piel está el yo divino en el hombre. Ahí. No hace falta ir a ninguna parte, ni a ningún templo externo. Porque el templo divino de la sabiduría divina está en nuestro interior. tanto si estamos dormidos como si estamos despiertos, el divino poder de los maestros fluirá a través de nuestro servicio hacia el mundo, como por ejemplo puede ser mediante la sanación, que algunos practican, consolación a sus aflicciones, o en inspiradores al ideal de la vida perfecta. Cada uno tiene su manera para poder prestar el servicio a los demás. Y todo es respetable. Todo aquello que puede aportar una ayuda desinteresada en el bien común es una labor realmente extraordinaria. Cuando no hay un interés propio, sino que el de mejorar la vida de los demás, el ayudar, el poder conseguir un despertar de conciencia hacia los demás, todo esto trae consigo felicidad interior. Ahí podéis encontrar lo que tanto, tanto busca el hombre fuera en el mundo. La felicidad externa, que no existe. Solamente la felicidad interna es la que hace palpitar los corazones de aquellos que buscan precisamente la verdad. Como teósofos debemos saber que el mundo es nuestro campo de labranza. Por eso está. Y que nuestra labor es reunir y preparar a nuestros semejantes de tal modo que el divino agricultor que somos cada uno de nosotros, que los sembró, pueda cosechar dioses en lugar de hombres. El mundo es una prisión y el corazón del hombre es la celda donde su alma está prisionera. Y a través de los tanucos de los sentidos, el alma mira hacia el patio de la prisión anhelando escaparse. Seguramente que para algunos aún no ha sonado la hora de su liberación, pues aunque se les franquearan las puertas, se encontrarían con ceñudos carceleros que les cierran el paso. Y estos ceñudos carceleros son el deseo, la pasión, la sensualidad, la codicia, la presunción, el egoísmo, el odio, el orgullo. Estos guardianes ceñudos, que son estas tres fuertes emociones, de ellas depende precisamente el aprisionamiento del alma y, como es natural, se resisten fuertemente a ser destruidas. El deseo y la pasión no quiere ser destruidas. Pero nosotros hemos de ser más fuertes. Nosotros somos más fuertes que el deseo y que la pasión. Y podemos destruirlo. Porque nosotros somos eternos. Y si no lo hacemos en esta vida, lo haremos en la próxima. Y si no lo hacemos en la próxima, lo haremos en la otra. Siempre tenemos la posibilidad de vencernos a nosotros mismos. Luchar o combatirlas no hace más que aumentarles la fuerza. Pues la atención, tu bebé, pues la atención que se les presta es la fuente de su vitalidad. Solo el sendero nos aleja de los conflictos externos y nos lleva hacia la paz interna. Así que la forma de liberarse de lo que aprisiona el alma es irnos hacia adentro. Todo lo que puede liberarnos de el deseo, la pasión, la sensualidad, la codicia, la presunción, el egoísmo y el orgullo es dejar de mirarlos afuera y empezar a mirar hacia adentro. Porque dentro no hay sensualidad, no hay orgullo. Dentro no hay odio, no hay orgullo, no hay presunción. Dentro no hay nada de todas estas cosas. Dentro solamente hay amor. Servicio hacia toda la vida. Y todo tiende a la unión, a la unicidad. Venimos de la unicidad y hemos descendido en el mundo de la separatividad. Y ahora, en ese mundo de la separatividad, en la que estamos formados, debemos de encontrar la unidad por nuestro propio esfuerzo, no como una forma establecida dentro, fuera, sino como algo dentro de nosotros, porque dentro de nosotros existe la auténtica unidad, existe aquello que nos une a todos los demás, que todo aquel que se sienta uno contigo, dice el mantra de Anipesan, sepa que es también uno con todos los demás. Y eso es lo que hemos de encontrar, la auténtica respuesta que nos hace que seamos uno con todos los demás. En presencia, no sé quién hora las seis. No sé, como que es sábado, traemos un poco más, ¿no? Dejadmela terminar, porque es que nunca las termino, me sale mal, porque me ha costado mucho trabajar. En presencia de la pureza, el deseo muere. ¿O no? En presencia de la pureza, el deseo muere. El amor puro destruye la pasión, supera todo el mal y pone en libertad a aquellos en quienes nace. Salimos airosos de nuestra celda. Salimos a recibir el beso del sol en el patio. Ya no estaremos dentro del calabozo, ya no recibiremos la luz a través del ventanuco, porque el ventanuco es uno de los sentidos. Quizás esto no lo hemos dicho. ¿Conocéis aquel diagrama que tengo hecho sobre el yo superior cuando se manifiesta a través de que abre la puerta? Es una forma de decirlo, que abre la puerta y que su luz se refleja en Buddy. Y Buddy simboliza un espejo, y que de este espejo se refleja la luz hacia el cuerpo físico, hacia el mundo físico, y que para entrar en el mundo físico tiene que entrar por 5 ventanas, ¿no? ¿No lo recordáis este dibujito? Sí. Bueno, porque está cerrado, si no os lo pondría. Entonces, este contacto que tenemos nosotros con la personalidad es a través de los sentidos. Y los sentidos entran por una ventana y entran en un pasillo donde el ser humano está haciendo su paseo, su peregrinar en esta existencia. Estamos andando hacia una dirección, pero siempre dirigidos por 5 sentidos. Estos 5 sentidos, cuando la puerta de Atma está cerrada, estos sentidos van directamente al mental superior y al mental concreto, y del mental concreto vuelven a descender a la personalidad. Y ese toma y daca de los sentidos mental hasta el cuerpo físico es lo que nos tiene martirizados durante toda la vida. Pero si se abre la puerta, esta puerta simbólica de Dios superior, y la luz de Atma se refleja en Buddy, y de Buddy ilumina nuestro mental superior, esta luz pasa por estos conductos del yo superior y a través de estas 5 ventanas de los sentidos y proyecta su luz espiritual, y nosotros recibimos directamente en esa personalidad todo el poder del espíritu. Esto es un dibujo. Es un dibujo. Arturo Pobre. Bueno, son varios que lo han copiado. Arturo Powell, Ramana Maharshi también lo tiene. Es un dibujo de una vez muy esquemática que nos hace ver la realidad de aquello que somos en los mundos internos y cómo llega esa luz dentro de nosotros. Y esto lo explica también muy bien Sri Ram en uno de sus folletos, que dice, se titula Sed una lámpara de vosotros mismos. Porque aunque no lo creáis, hay una luz incandescente que brilla siempre en vuestro interior. Pero los velos de Isis, los velos han ido cubriendo esa luz. La luz es Isis. Por eso, esta es la razón por la que Madame Blavatsky escribió esa obra, la primera que hizo, que es fantástica, Isis sin velos. Alguien que ha podido sacarse todos los velos. Y entonces lo que dice Sri Ram, sed una lámpara de vosotros mismos, es una realidad. Porque nosotros no vemos esta luz, porque todas las pasiones, todos los odios, todos los egoísmos, todas las condiciones, todos los condicionamientos están cubiertos por velos. Y si estos velos los vamos sacando, los vamos despojando de ellos, finalmente esa luz empezará tenuamente a brillar hasta que entremos en contacto directamente con ella, que es la luz del Budi. Espíritu, Budi. La propia, ¿sabéis qué dice? La luz está en vuestro interior, que es el espíritu que luce en vuestro interior, es Budi. En fin, Budi es la que la refleja, hay que tenerlo en cuenta. Porque la luz es de Atma, Atma es la propia mónada, Atma es la luz, y lanza su luz, y Budi la recoge y nos la transmite. Y nos la transmite directamente al mana superior, a la mente superior. Entonces nuestra mente superior se dice que es el intelecto brillante, el intelecto luminoso, porque realmente la luz le da de lleno, y cuando nuestra conciencia personal accede por nuestro propio esfuerzo, su plano tras su plano, hasta llegar en la frontera del mundo material y espiritual, y da un paso más y entra en mana superior, la luz de Budi, que está lanzando sus rayos de Atman, que hace de reflejo, inunda la conciencia de aquel ser que acaba de entrar en el mundo causal. Y de ahí arranca entonces la visión clara y lúcida de lo que es la esencia de vida en todo el ser. Y así vamos encontrando respuestas. Hay muchos dibujos que nos ayudan. Los dibujos no es la realidad, el dibujo que podamos hacer, pero es lo que nos lo hace comprender. Porque en los mundos espirituales no hay formas. Somos nosotros que hacemos las formas. En el mundo físico hacemos formas, dibujos, diagramas, lo hacemos todo. Pero en los mundos internos no hay formas. El camino está abierto para todos nosotros. Toda alma libre que ha recorrido ya hace más de 2000 años se le llamaba el sendero del filo de la navaja antiguamente. El camino estrecho y angosto, pero al parecer son pocos los que lo encuentran. Por eso, Madame Blavatsky, ella decía, este conocimiento no es para los muchos, es para los pocos. Para los pocos que se esfuerzan para poderlo lograr. Actualmente, a mí me parece que somos muchos los que percibimos el camino de la libertad. Y sin embargo, continuamos prisioneros. Por la fuerza de la costumbre, sometidos voluntariamente al dominio, cómo no, del deseo. Pero pensad que aunque hayan deseos y pasión en nuestra personalidad, si hay también el anhelo de crecer internamente y llegar a desprendernos del deseo y de la pasión, este propio sentido de aspiración al sendero es una gran ayuda. Que si no lo tuviéramos, estaríamos siempre engolfados en el deseo y la pasión. Y cuando ya tenemos este pensamiento de que podemos perfectamente llegarlo a cambiar, esto ya es una gran ayuda para nosotros. Y a pesar de que tengamos apreciaciones y tendencias de tipo personal, si tenemos también la aspiración hacia lo divino, será una gran ayuda en el futuro. Los hombres tomamos equivocadamente este anhelo inexpresable de lo que llamamos el ser interno por un apetito sensual, un apetito físico, y tratamos de calmar la mordiente necesidad lanzándonos más profundamente en los excesos. Porque hay una razón. Cuando uno encuentra alguien o algo o un libro que le que le revela que existe una vida superior a la de la personalidad, una vida que llamamos espiritual, entonces se agarra a esta vida espiritual, pero no ha transformado los aspectos inferiores. Y ocurre algo, que en cuanto él va a recibir mayor cantidad de energía, porque la energía es neutra, ya lo sabéis, la energía no es mala, no hay energía mala ni energía buena, hay energía. Y la energía se polariza por el pensamiento del individuo. Entonces, al tener ese anhelo de crecer espiritualmente, atraemos mayor energía. Y pasa una cosa, hay una duplicidad en el desarrollo. Hay un desarrollo interior, algo se desarrolla. Pero al mismo tiempo, esa mayor cantidad de energía alimenta también el deseo y la pasión que no ha sido todavía transformada. Y encontraréis que en alguna ocasión estaréis descontentos de vosotros mismos y de mí mismo, porque yo hablo por experiencia propia en estos sentidos. Que esforzándonos como nos estamos esforzando, nos damos cuenta en momentos determinados que hemos metido la pata hasta abajo. Cuando en realidad sabemos que esto no lo debemos hacer. Y entonces, pues, nos repetimos lo que decía San Pablo. Ya sabéis lo que decía San Pablo. Siempre hago aquello que no debo de hacer. Y aquello que he de hacer es lo que no hago. Pero había una reflexión. Y sabéis que él se decía a sí mismo, pero no soy yo, es el cuerpo. Él hacía la distinción entre lo que él era y lo que no era. Sí, no soy el cuerpo, no soy yo quien lo hace, es el cuerpo. El cuerpo tiene las tendencias que no han sido cambiadas. Yo aspiro a la vida espiritual, pero el cuerpo aspira a la vida material. Está muy arraigado el cuerpo. ¿Qué pretendo decir? Que no estéis asustados, porque a veces uno piensa, con lo que me estoy esforzando, me pasa y esto me desmoraliza. ¿O no? Pues no os desmoralicéis. Pensad que desde el momento que os dais cuenta que habéis metido la pata, estáis venciendo. Aunque no hayáis vencido, estáis venciendo. Estáis adquiriendo fuerza y fortaleza. Y llegará un día en que diréis, esto se ha terminado. Porque poco a poco uno va adquiriendo el poder y la fuerza. A pesar que hay todo lo demás, va adquiriendo el poder y la fuerza. Y llega un momento que se siente fuerte. Esto a mí ya no me amilana, esto a mí ya no me perturba, yo soy más fuerte que todo esto, se acabó. Y hace un acto de fuerza, de voluntad, de Atman, que está entroncado directamente con mi cuerpo físico. Y venzo. Y esta es la victoria acelerada del título de este seminario. Quizás es porque todavía no sabemos reconocer en nosotros la señal que ya estamos trascendiendo los placeres que hasta el momento nos han tenido maniatados. Y ahora que estamos venciendo, es cuando nos damos cuenta de que aún estamos maniatados. Pero antes no nos dábamos cuenta que estábamos atados. Y ahora sí nos damos cuenta que estamos atados. Y ahora sí que podemos empezar a mentalizarnos para poder vencer y salir airosos de esa trampa que la personalidad nos ha puesto. Posiblemente hemos entrado, yo digo, en la adolescencia espiritual que exige cambios radicales y positivos. El desenfreno debe de ceder el campo al ascetismo prudente y la sensualidad a la austeridad, poco a poco, no de golpe. tampoco se pueden hacer arrancadas, decíamos nosotros en teosofía, no se pueden hacer arrancadas de caballo y paradas de burro. Porque a veces hemos tenido muy buenos teósofos, bueno, que se lanzaban a la aventura del estudio para poder asimilar rápidamente todos cuantos conocimientos se nos dan. Pero llegó un momento en que ya estaban tan saturados que ya no podían más. Y había la gran parada. Hay que aprender poco a poco. Con poco y seguro. Porque hay que aprender algo y meditarlo mucho más tiempo. Mi esposa me decía, hay que leer un párrafo de 10 minutos y meditar 2 horas sobre lo del párrafo. Es la sola y única manera que nos llega a transformar. Yo decía, como que me gusta ir más rápido, yo decía, un cuarto de hora, no, 2 horas. Tenía razón, porque en un cuarto de hora yo no cambiaba gran cosa. Meditar 2 horas sobre algo, sobre un párrafo, encuentras lo oculto en el párrafo, que no está en letra. Por este sendero han pasado los hombres perfectos, que son los guías espirituales del mundo, los verdaderos instructores de la raza humana. El poder irresistible de la voluntad de un maestro de sabiduría nace de las profundidades más íntimas de su ser, del centro mismo de su existencia, donde es uno con la voluntad suprema, el omnipenetrante poder del universo, es lo que él nos transmite. Ese poder fundamental, inmanente, es energía en reposo, es el alma de la fuerza, no la fuerza misma, sino aquello por lo cual toda fuerza existe. Y esta fuerza, cuando nosotros la pedimos, esta fuerza nos llega. En la cantidad que nosotros podemos asimilar. Pero esta cantidad de energía que vamos a asimilar también va a alimentar los aspectos groseros de nuestro carácter. Pero hay que tener la fuerza para poderlos ir venciendo poco a poco. No de golpe. Su cualidad es la quietud, la luz, la oscuridad y el silencio. Es el cimiento sobre el cual está construido el mundo material. Es el agente estabilizador, extremo y final del universo, la original fuente inagotable de poder. Unido con él, el adepto, porque el adepto ya es energía totalmente constructiva, se convierte en encarnación de la voluntad. Esta misma fuente existe también en todos nosotros y la podemos contactar mediante la meditación, el recogimiento, la indagación. Penetrar en los recovecos más profundos de nuestra naturaleza más íntima y a partir de ahí empezar a hacer nuestras propias disciplinas de cambio y de trabajo. Me quedan 10 minutos. Si queremos encontrar y hollar el sendero de liberación, que es lo más importante para todos nosotros, debemos meditar sobre esa fuente de poder y fuerza que se halla en nuestro interior, no fuera. Que se halla en nuestro interior. Entonces nacerá en nosotros la voluntad única, así como la energía única que transforma todos los seres. El esplendor, el amor de un maestro está fundado en el hecho de la unidad de la vida. Es independiente del tiempo, no está sujeto a él, es independiente del tiempo, no es afectado por el espacio, ni lo limita la forma, ni forma alguna. Es una expresión de un principio eterno, un atributo fundamental de la existencia, es la unidad expresada perfectamente. Y todo esto está latente en vosotros y en mí. Todo esto que acabo de mencionar está latente en vosotros y en mí. Este amor mana continuamente de la naturaleza íntima como una bendición, divina, sobre todo cuando vive y no pide retribución. La luz solar es un ejemplo. No regresa al sol. El río no refluye hacia su fuente. Siempre va siguiendo su ritmo. El corazón del maestro es como un sol. Una fuente, un manantial de amor eterno. Es como un río de amor que fluye desde la fuente íntima hacia el océano de la vida manifestada. Y todo lo que pasa no vuelve a pasar. Por lo tanto, todo aquello que logréis, no lo perderéis, porque estará de manera innata en vuestro propio interior. Porque el maestro divino, es uno con la vida. No es un dador de vida, pues tal cosa indicaría una dualidad. Es la vida. Si es un dador de vida, es él y da la vida. Habría una dualidad. Pero en los mundos internos no existe la dualidad. Existe solo el uno, la unidad. El uno sin segundo. Solamente existe la única realidad, no una dualidad. Así que cada acto suyo es la expresión natural y perfecta de esa identidad. La frase Dios es amor es literalmente cierta. Pues el amor es unidad. El amor es manifestación. La unidad es un principio eterno, una verdad raíz fundamental, el principio de una unidad manifestada por medio de la inteligencia universal, se convierte también en amor universal. El verdadero amor espiritual, proviene de la unidad espiritual y no de la unión material. Así que, pues, podríamos decir, sin equivocarnos, que la evolución del hombre podemos explicarla en términos de amor. Solamente en términos de amor. De amor totalmente desinteresado. Que esta mano no se acuerde de lo que esta mano hace. Y así, cuando hacemos un trabajo, ya está olvidado. Hacemos otro y está olvidado. Hacemos el trabajo por el trabajo mismo y uno se siente compensado para poder seguir trabajando, sin esperar nunca nada a cambio. Cosa que en el mundo siempre se espera una gratificación por cada cosa que hacemos. No hacemos una hora. La gente que trabaja no hace una hora gratis. Bueno, ahora no se las pagan. Antes sí, antes pagaban las horas suplementarias, las pagaban. Ahora no. Tengo entendido que los jóvenes hacen más horas que un reloj y cobran nada más las 8 horitas, por lo tanto no hay horas suplementarias. Pero bueno, en la vida espiritual no se cobran ni horas suplementarias ni salario ninguno. Este es el trabajo que hace la teosofía, no cobra salario alguno. Todo aquello que, todo el aspecto económico que se puede recibir siempre es para la siempre para el mantenimiento de las aulas donde se hacen estos trabajos, con el fin de que se puedan mantener, si no, no tendríamos un lugar donde reunirnos. Los seres humanos hemos pasado del estado animal al salvaje, el estado relativamente civilizado en que la mente entra en la experiencia del amor. En esa etapa todavía existe la necesidad de la unión física. Estamos en ese estado. Ahí todavía, bueno, a mi edad ya no, pero a vuestra edad, pues claro, aún hay la necesidad del contacto físico. Hay una edad en que nos liberamos de estas cosas y esto es magnífico, la vida es maravillosa. Porque hay una edad para todas las cosas, pero hay una edad para el recogimiento espiritual. Y esta edad para el recogimiento espiritual es la de la tercera edad. Porque la tercera edad tiene la experiencia de la primera y de la segunda. Y los ponen allá. Apartados, cuando en realidad tienen la experiencia de aquella etapa que están viviendo unos que aún no han llegado a conocerla. Pero los de la tercera edad tienen la experiencia de la primera, la segunda, y entonces las cosas que tenían absorbida la mente ya se empiezan a debilitar, porque se está preparando el terreno para entrar en algo mejor. ¿Qué os voy a contar vosotros? Si sabéis más que nadie. En esta etapa todavía existe la necesidad de la unión física. Más allá de ella está la etapa que alborea la iluminación espiritual sobre la conciencia personal. Y se percibe el amor más hondo, pero todavía no se expresa plenamente. Siempre hay aquella palabra, te quiero. Pero te quiero, ¿qué quiere decir? Te quiero para mí. Es egoísmo puro y duro. Cuando se ama, cuando hay una plena atención al amor de la persona que tienes delante, ¿qué es lo que amas? Lo que ella ama. No la forma. Amo lo que ella ama. Por eso la amo. Y no puedo hacer otra cosa que amar lo que ella ame. Aunque no me guste, tengo que amar lo que ella ama. Y os diría algo más fuerte todavía. Un compañero de un discípulo. Digo, un compañero de un discípulo aceptado tenía un problema con su esposa. Sí. ¿Os lo he contado? Sí, pero cuéntalo otra vez. Claro. ¿Lo cuento? Sí, porque no lo sabemos. Tenía un problema con su esposa. Él era militar. Y todos los días iba a la caserna, pues, con sus amigos los militares, tomaban una copa, jugaban las cartas, y la mujer quedaba en casa. Y un buen día vino un amigo del coronel, era coronel, y entonces le presentó a su mujer. Dice, mira, me harás un favor si te quedas a charlas con ella, porque así no estarás sola. Y pues estableció una amistad más íntima y evidentemente pues tuvieron una relación. Y entonces el marido, la mujer se lo dijo al marido y el marido se molestó muchísimo. Gritar, cartas, juegos, machismo, todo lo que queráis, ¿no? Se molestó muchísimo. Y estaba negro. Y entonces su amigo, discípulo, dice, mira, voy a preguntar a un señor, que era su maestro, a ver si puedes venir a cenar mañana, porque nos vamos a encontrar y seguramente que te echará una mano. Al día siguiente lo llama y dice, ¿puedes venir? Y entonces van a cenar con el maestro, están cenando, cenan, se van a tomar un té, pero allí no sale ni eso de la conversación, no sale ni eso. Y entonces el coronel se miraba a su amigo, su amigo no decía nada, ni parpadeaba, no decía nada. Llega el momento de marcharse y cuando está en la puerta, le dice el maestro, ¿qué tiene usted que decirme? Entonces él le cuenta lo que ha sucedido. Y el maestro dice, no me extraña. Y el otro dice, ¿qué quiere usted decir? Que usted no ha amado nunca a su esposa. Y el otro se molestó, dio un portazo y se marchó. Y entonces, por la calle, fue reflexionando. Entonces se dio cuenta que había descuidado a su señora y por su lado la señora quería hablar con su marido. Dice, yo no siento nada por este señor, las las cosas han ido como han ido, sin buscarlo, pero esto ha sucedido. Y el caso es que cuando se llegaron a encontrar nuevamente, se fundieron en un abrazo, no tuvieron necesidad de palabra ninguna. Lo que el maestro le dijo, usted no ha amado nunca a su mujer. Porque usted no tiene que amar a la mujer, sino tiene que amar lo que ella ama. Es por eso que antes os he dicho, hay que amar lo que la mujer ama. O la mujer tiene que amar lo que el marido ama. Amando lo que ama, lo está amando. Porque no hay añadidos de decir, oh, es que tú haces esto, que haces aquello, que haces lo de más allá. Se ama al marido. O se ama a la mujer. Pero se ama por el amor a lo que ella siente. Y a veces pues hay problemas con ciertas personas, bueno, supongo que los hay en muchos sitios, que dicen que tienen problemas con los hijos. Es que mi hijo o mi hija, fíjate, no me ha felicitado ni por el día de mi santo, no me ha llamado ni por teléfono, pero cuando necesita algo ya viene. Y cuando quiere que vaya a ayudarla, ya me llama. Pero viene mi santo y no me saluda. Y cuando le digo de venir, me dice que no puede venir. Yo no sé qué hacer, se dice entonces. Y el maestro de sabiduría le diría, usted tiene que amar y cuidar a sus hijos hasta que estos tengan 80 años. Porque hay muchos que crean a los hijos para que después los hijos se cuiden de ellos. Y este no es el plan. Los niños ya se cuidarán de ellos, si ellos cuidan como es debido. Bueno, son cosas de... Esto es la manera de amar, la manera de ayudar, es siempre sin poner precio a la ayuda. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana tendremos más cosas, pero ahora tenéis vosotros un trabajo que realizar. Hay una hojita, ¿la tenéis todos? Sí. Que hay 7 preguntitas, hacéis unos grupitos. Estuvimos hablando sobre el misterio de la victoria acelerada. Se tocaron varios puntos con el fin de que se llegue a entender internamente que es acelerando el proceso del desenvolvimiento de la conciencia que podemos ir avanzando paulatinamente, poco a poco, pero con seguridad, hacia el encuentro de nosotros mismos. Hoy vamos a tocar un punto que va a acelerar algo más el proceso del desenvolvimiento espiritual de cada uno de nosotros, según como nos caiga internamente. El tema es el amor perfecto produce éxtasis espiritual. Esta etapa final de amor perfecto se alcanza después de un aunamiento completo con la vida. El individuo, desde la unidad, ama todas las cosas desde el interior de ellas mismas. Es decir, que se identifica plenamente con el contenido oculto de todo aquello que produce una manifestación de lo que es vida. Y experimenta continuamente la unión espiritual con ellas. Evidentemente que quizás no estemos en la altura de sentir esta experimentación, ese aunamiento con la vida misma, con esa vida que está en el interior de cada ser humano. En el interior de cada ser humano hay un Dios en potencia que, a medida que va despertando el conocimiento interno del ser, la conciencia va avanzando, va acelerándose para penetrar en planos más sutiles y más profundos. Esto, cuando sucede, produce éxtasis espiritual, que, aunque individual, es totalmente impersonal. no tiene nada que ver con lo que podamos experimentar personalmente, porque es totalmente impersonal y puro, y no exige contacto ni compañía, sino que la soledad, en la soledad se halla su plena experiencia. En su soledad halla la plena experiencia que él está realizando por su propia inquietud. Porque en un principio es la inquietud que nos conduce a experimentar algo nuevo en nosotros. Porque todas las respuestas, como siempre decimos, están en nuestro interior. Buscamos siempre ayudas fuera. Toda ayuda que viene de fuera no cambia en absoluto nada en el interior del individuo. Solamente aquello que está dentro de nosotros y que surge hacia lo personal es lo que hace que el individuo cambie. Tal es la idea del amor del maestro. Esta es la idea de un maestro de sabiduría. Una condición para él natural, un estado de conciencia. La experiencia continúa de un éxtasis ininterrumpido que va creciendo continuamente en intensidad con el paso de los siglos, con el paso de los tiempos, al acercarse el estado de unidad absoluta por encima del tiempo y del espacio. A medida que vamos avanzando, vamos acortando distancia entre ese encuentro que debe de producirse en un momento dado de nuestra existencia o de próximas existencias, el encuentro con nosotros mismos. Esto va acercando la conciencia del discípulo o del aprendiz al discipulado con el aura de su maestro, con el aura del maestro. En el estado en que mora el logos del sistema, en la actualidad, pues ese es el amor de Dios. El estado del logos del sistema es el amor de Dios. El segundo aspecto del supremo, el amor absoluto. Ya no es amor hacia un individuo, amor hacia un pueblo, amor hacia un país, sino que es el amor total, absoluto y supremo. Aquel amor que lo engloba todo. Un amor totalmente desinteresado, que se hacen las cosas porque deben de hacerse con amor y altruismo. El conocimiento, se nos dice, lo incluye todo. Sabéis que el conocimiento es una moneda transferible. El conocimiento se va transfiriendo de una persona a otra persona, de un libro al que lo lee, y así a medida que vamos profundizando en el estudio, lo que hacemos es ir recogiendo conocimiento que se nos ha ido transfiriendo a través de los siglos. Por lo tanto, el conocimiento es transferible. Lo que no es transferible es la sabiduría. La sabiduría mora en vuestro interior y eso no se puede transferir. La sabiduría tiene que aflorar en el individuo cuando en realidad pone a la práctica el conocimiento aprendido y sobre todo comprendido. El conocimiento lo incluye todo. No es una posesión individual. Para él, la individualidad ha llegado a reducirse a una película tan fina que permite comunión libre con la individualidad. ¿Sabéis qué es la individualidad? Atma, buddhi, manas. Por tanto, el ego superior. El de la sabiduría, el de la voluntad, atma, buddhi, manas, que es esta individualidad, es única del universo y tan elástica que todo, absolutamente todo, lo incluye. Por lo tanto, hemos de tener muy claro que esta trilogía de atma, buddhi, manas es realmente todo lo que tenemos. Porque lo incluye todo. Y esto es lo que, de alguna manera, debe de ir gobernando nuestra propia mente, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico y también todas las cosas que surgen a nuestro alrededor. La individualidad es la gota de ese gran océano de conciencia universal. Pero en la gota está todo. En la gota está el universo. En la gota está toda la humanidad. Somos una gota del gran océano y que de alguna manera, algún día, en alguna ocasión, nos sumergiremos dentro de este gran océano y mantendremos conscientemente la consciencia de nuestra propia individualidad como ser, a pesar de habernos fundido dentro de ese gran mar de conciencia universal. Es un gran misterio que no podemos resolver. Solamente lo puede resolver aquel espíritu que se ha realizado a sí mismo. Nuestra conciencia es muy limitada y no puede entrar en aquello que no tiene, no tiene posibilidad de poder enjuiciar. Porque nuestra mente es limitada para las cosas del mundo, para las cosas que tienen forma, nuestros objetivos, nuestros planes. Todo esto es un proyecto de nuestra propia mente, pero cuando queremos ir más allá y superamos esta mente concreta, entramos en un mundo nuevo que aún no conocemos. Y no obstante, está muy, muy solidificada con nuestra mente. Ya sabéis que la mente es dual. Hay la mente inferior y la mente superior, o la mente con forma y la mente sin forma, o también, como se dice en teosofía, la mente rúpica y la mente arrúpica. Arrúpica, que quiere decir sin forma. Rupa quiere decir con forma. Arrupa, sin forma. Y cuando la conciencia accede a estos mundos sin forma, todo lo que descubrimos es nuevo. Hoy por hoy hay algunas personas dentro del arte que han penetrado o penetran dentro de este mundo arrúpico y arrancan de él aquello que les conmueve, como puede ser la música, como puede ser la poesía, como puede ser el arte. Estos individuos no saben lo que ha ocurrido, porque el ideal de ellos es la tendencia que tiene su arte en música, en pintura, en poesía o en cualquier otra cosa. Ellos no lo saben, pero arrancan de ahí. Los músicos dicen, escuchamos la música de las esferas. Bueno, los que la escriben, evidentemente. Ellos dicen, escucho la música de las esferas. Son videntes que han alcanzado un desenvolvimiento de conciencia superior, pero no lo saben. Solamente podemos saberlo los que de alguna manera desenvolvemos la conciencia en la línea teosófica ocultista. Porque está este mundo oculto. Y cuando lo oculto se hace perceptible por el individuo, es cuando descubre la realidad de lo que está oculto, de este mundo invisible. Todo conocimiento está a la disposición del maestro, con mayúsculas, gracias a su autounificación con todo. Las realizaciones espirituales, los triunfos ocultos de todos los seres que están en su mismo nivel o en otro inferior, son suyos completamente en virtud de esta unidad que él siente plenamente hacia toda forma de vida. También se nos dice que el conocimiento más grande y más profundo de quienes están por encima de él, del maestro, en evolución, también está a su disposición, porque él también accederá a él. Un maestro de sabiduría no quiere decir que haya llegado a la culminación de la evolución. Ya sabéis, se ha dicho infinidad de veces que se le abren ante él siete nuevas puertas, puertas de evolución, en las que él debe de entrar en una de ellas y debe de irse graduando en cada una de ellas, depende de su tonalidad de carácter que haya podido desarrollar. Él puede elevarse a su estado de conciencia y reproducir en sí mismo, yo diría, el afinamiento más sutil y refinado de ellos con esa mente universal que ha podido lograr. Nosotros tenemos una mente individual. Alcanzaremos en su día y en su momento lo que se llama mente universal. Sabéis que la mente universal está dirigida por el tercer logos. ¿Habéis oído hablar del logos? Del tercer logos, que es la mente universal, mente cósmica, que a través del tercer logos llegamos a obtener nosotros un contacto con él a través de nuestra mente. No somos conscientes de que esa mente espiritual, esta mente abstracta, esta mente superior, reciba directamente la vibración del tercer logos. Esta inteligencia mayor puede decirse que contiene estratos de conocimiento y que las mentes individuales van penetrando a estratos más hondos a medida que la evolución prosigue. Cada vez el individuo pues profundiza mayor y cada vez se enriquece muchísimo más. Así es que al parecer, cuanto más alto es el estado de evolución del individuo, más profundo, más profunda es su comprensión. El conocimiento, si no es comprendido, no sirve absolutamente para nada. El conocimiento bien entendido y llevado a la práctica es lo que trae como consecuencia sabiduría. Por eso antes hemos dicho que el conocimiento es moneda transferible y que la sabiduría no puede ser transferible. Surge del interior del propio individuo cuando ha corroborado que aquel conocimiento llevado a la práctica tiene un éxito rotundo. Y esto pasa en las carreras universitarias. En las carreras universitarias adquieren todo el conocimiento que se le puede dar en la universidad y finalmente les dan un título porque tiene el conocimiento. Y cuando les dan el título le pregunta si es un doctor. Oye, ¿y esto qué? Uy, no lo sé. Tengo la teoría, pero no tengo la práctica. Tengo que comprobarlo. Y entonces él comprueba que aquel conocimiento que se le ha dado puesto a la práctica da resultados. Y estos resultados le confirman que aquello es real. Por lo tanto, adquiere sabiduría. Ya sabe realmente que aquello es conveniente poder hacerlo. En el mundo oculto ocurre exactamente lo mismo. A medida que vamos percibiendo ciertas realidades, el conocimiento bien comprendido nos da a entender, lo ponemos a la práctica y obtenemos unos resultados. Y estos resultados confirman que aquello que se nos ha dicho, aquello que hemos aprendido, es real. De este modo, el adepto tiene la clave del conocimiento completo de cualquier rama de la ciencia y en este sentido él es omnisciente. No es que posea todos los conocimientos y todas las verdades dentro de su conciencia, sino que estos están disponibles instantáneamente para él, ya sea que estén temporalmente contenidos en la mente de un hombre como un nuevo descubrimiento científico o similar, que estén en aquella mente más grande, aún en la que está contenido todo conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Estamos hablando de una actividad acelerada hacia la espiritualidad. El adepto, ¿sabéis qué es un adepto? Un adepto de sabiduría es aquel que ha logrado la quinta iniciación. Nosotros estamos quizás a prueba de poder entrar en el sendero. A prueba de poder entrar en el sendero. Y algún día se nos confirmará a través de una augusta ceremonia que se realiza en los planos internos y que se nos va a dar la primera gran iniciación de los misterios mayores. Un adepto tiene ya la quinta iniciación. Es un maestro de sabiduría, un maestro de maestros, Por lo tanto, es algo muy superior a lo que podamos llegar a imaginar. Un adepto comparte con todos los seres vivientes sus proezas, poniendo a la disposición de todos su poder, su amor y su saber. Evidentemente, en aquellos que han logrado sensibilizar su personalidad hacia el contacto de la realidad interna del sí mismo. Si no, nosotros también estamos en el mundo y no recibimos directamente de un maestro su sabiduría. Porque la personalidad no la puede recibir directamente. Solamente la realidad del ser divino que somos cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, es quien está en contacto directo con un maestro de sabiduría. Porque esa realidad, ese divino yo superior, es el que ha estado constantemente acompañando todas las personalidades que hemos tenido anteriormente. Por lo tanto, tiene una experiencia enorme de estas cientos de encarnaciones que él ha tenido con nuevas formas masculinas o femeninas. Así que es normal que tenga una gran sabiduría. Y es normal que sea el auténtico discípulo de un maestro de sabiduría. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Que aquel que ha logrado tener ese contacto directo, consciente, con un maestro de sabiduría, la personalidad que ocupa en estos momentos también se siente respaldada por la energía del maestro de sabiduría, porque tiene el contacto directo con el yo que es el discípulo del maestro y que el discípulo del maestro tiene a su disposición una personalidad que trabaja armónicamente con él. Y es por esta razón que en esa encarnación la personalidad puede también tener ese contacto a través del Dios superior con su maestro. Al parecer, su trabajo consiste en traducir lo universal a lo particular, en traer el poder, la sabiduría y el conocimiento del Supremo a una relación cada vez más íntima con los reinos de la naturaleza inferiores a él en evolución. Ya sabéis que siempre hay entidades que están por encima en cuanto a evolución y entidades que están por debajo en cuanto a evolución. El adepto vive autoconscientemente en un estado de intemporalidad, porque no está sujeto a lo temporal, es eterno, es intemporal. No está condicionado y por tanto él es libre. Si así lo escoge, puede hundirse en el relativo olvido de la eternidad, dejando atrás el tiempo y también todas las cosas temporales. Está en condición de desechar el universo donde ha conquistado su libertad y puede volver a entrar autoconscientemente al estado incondicionado de donde incondicionalmente salió. Es decir, está en una condición realmente maravillosa para desechar el universo. Porque en realidad, voy a decir algo fuerte, en realidad vosotros sois más viejos que el universo. Y eso puede chocar. Porque internamente la realidad, la chispa, la gota de aquello que sois realmente, emergió, se llama así, emergió del absoluto antes que el universo apareciera. Es decir, que en el momento que surgió Adi, Dios manifestado, Brahman, surgió también la mónada o espíritu puro, la chispa. Vosotros sois una chispa de una gran hoguera que simboliza la divinidad. Esa chispa que sois vosotros debe de convertirse en una hoguera. Y eso surge antes que el universo. Esta es la razón por la cual él puede desechar el universo, que él ya ha conquistado su libertad en ese universo, por lo tanto no está prisionero del universo, sino que ha conquistado su libertad en él y puede liberarse del universo. Y puede entrar autoconscientemente al estado incondicionado del que salió. Es decir, en el propio Logos. Puede entrar directamente por una de esas puertas que lo conduce a trabajar directamente con el propio Logos. Si bien el hombre hecho perfecto es libre de escoger tal curso, tal camino, es tan grande su compasión por el mundo y tan íntima su unidad con todo cuanto vive, que deteniéndose en el umbral de la eternidad con inconcebible felicidad a su alcance, se refrena en entrar. Y se refrena en entrar por amor a la humanidad. Es el trabajo de lo que habéis oído hablar algunas veces, o habéis oído hablar algunas veces, sobre el trabajo del Nirmanakaya y del Sambhogakaya, que renuncian a su felicidad nirmánica de la que se han hecho merecedores por propios méritos, por amor a la humanidad. Porque ellos se dicen a sí mismos, yo no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz. Ese es el gran amor del absoluto. Ellos participan de ese gran amor del absoluto. Renunciando, pues, a los frutos de la victoria que ellos ya han obtenido, el que ha aprendido a vivir en la eternidad se somete voluntariamente a ser prisionero del tiempo. ¿Por qué? Porque vuelve nuevamente a tomar las vestiduras carnales para ayudar a aquellos que todavía no han podido despertar la conciencia de lo eterno. Y por lo tanto, ellos se hacen prisioneros del tiempo, porque adquieren un cuerpo que va a ser perecedero. Cuando ellos ya han obtenido la victoria total, porque han entrado en la eternidad y no necesitan vestiduras, podrían continuar la evolución, pero se retienen en el tiempo por amor, como hemos dicho, a la humanidad. Sabe por propia experiencia el adepto que por esta renunciación, por compartir la prisión de la humanidad, porque todos somos prisioneros, aunque os veáis libres, me voy de viaje, cojo el coche, somos prisioneros de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros anhelos, de nuestras ilusiones. Somos prisioneros de todas estas cosas. El adepto se ha liberado. Por lo tanto, hemos de intentar empezar, como siempre se dice en teosofía, hay que empezar a dejar cosas, a practicar lo que se llama el desapego. Practicando el desapego no haremos otra cosa que irnos liberando. Haremos lo que le ocurre al globo antiguo, ahora no sé cómo lo hacen porque son nuevos, pero el antiguo globo, cuando lo hinchaban para que se mantuviera en el suelo, tenían unos sacos de arena a los lados. ¿Los habéis visto? En Julio Verne, por ejemplo, habéis visto aquellas bolsas de arena alrededor de la cesta que estaban allí puestos. El globo tiraba para arriba, pero el peso específico de la materia lo mantenía adherido al suelo. Y cuando quería subir, sacaban un saco o dos, y entonces el globo empezaba a ascender. Así sucesivamente, poco a poco, iba ascendiendo. Así nosotros, si también nos desprendemos del peso específico de todas estas cosas que hemos ido diciendo, del sentimiento, de los celos, del egoísmo, etcétera, etcétera, a medida que nos vamos desprendiendo de esto, el alma asciende. ¿Hacia dónde? No hacia el cielo, asciende hacia nuestro propio interior. Ya sabéis que el interior es septenario, y al ser septenario, evidentemente, para pasar de un peldaño a otro, pues hay que hacer un tremendo esfuerzo para podernos alzar a ese nuevo peldaño. En su nacimiento espiritual, cuando él ya nació espiritualmente, nacer espiritualmente, se dice en teosofía, nacer por segunda vez. O bien también el dos veces nacido. Porque hemos nacido físicamente. Por eso estamos aquí. Hemos nacido físicamente. Cuando nazcamos espiritualmente, seremos el dos veces nacido. Habremos nacido físicamente y habremos nacido espiritualmente. Entonces, en su nacimiento espiritual, el adepto renunció a todos los poderes y posesiones. Y ahora, en la tarde de su nacimiento a la eternidad, él renuncia a su ingreso inmediato a la vida eterna. Que él se ha hecho merecedor de esa vida eterna, pero renuncia. Y renuncia siempre por un amor desinteresado hacia sus hermanos de humanidad. Porque él no nos ve a nosotros como nosotros vemos a los demás. Nosotros vemos a los demás separados de nosotros mismos. El adepto ve a los demás como parte de sí mismo. Es muy distinto. Y me diréis, ¿y cómo puede vernos como parte del mismo si todos estamos separados? Estáis separados porque vivís en un mundo de separatividad y vuestra conciencia está viviendo en el mundo de la separatividad. El adepto está viviendo en el mundo de la unidad, en el mundo interior, en aquello que lo relaciona con todos los demás. Esta es la gran diferencia. Esta es la razón por la cual nosotros nos vemos todos separados los unos de los otros. El adepto, de esta manera, él renuncia voluntariamente, comparte y alivia los sufrimientos del mundo. Se queda en él, en el mundo, para derramar luz sobre las tinieblas. Luz sobre las tinieblas quiere dar a entender luz donde hay ignorancia. Sabiduría donde hay ignorancia. Ignorancia es sinónimo de tinieblas, sinónimo de oscuridad, de los mundos temporales, para despertar las soñolientas almas de los hombres y para guiarlos por la senda de la paz eterna. Es lo que hace. Y no hay nada más en su mente que labrar la felicidad de aquellos que todavía no han despertado. Ahora que está más allá del dolor, él puede aliviarlo. Como que está más allá del dolor, puede aliviar el dolor. Más allá de la enfermedad, puede curarla. Más allá de la ignorancia, puede dispensarla. Más allá del karma, puede compartir el de otros para aligerar su carga. ¿No es hermoso? Puede compartir el de otros para aligerar su karma. ¿Cómo lo va a compartir? ¿Va a tener que pasar por las cosas que estamos pasando? No, va a compartir iluminando la mente de aquel que está en unas circunstancias malas, pasando un mal rato por el karma del pasado, iluminar su mente para que vea claro cuál es la situación y poder aligerar así el karma. Porque ¿cómo se puede aligerar el karma? Aceptándolo. Lo hemos dicho millares de veces. El hecho de aceptar el karma, le quitamos el 50% del mal que trae consigo, si es que es dañino. Porque me diréis, ¿no hay karma bueno? El karma bueno automáticamente penetra en los mundos internos. Todo aquello que hacéis en bien de la humanidad, todo aquello que hacéis en bien de vosotros mismos, elevando vuestra propia conciencia, no queda sujeto en el tiempo como un aspecto kármico, sino que automáticamente esto se eleva en vuestros propios mundos internos y hacen parte de vuestro carácter, porque lo ennoblece. Todo lo bueno que hagáis en la vida va a ennoblecer vuestro carácter. En vuestro carácter hay cosas negativas incrustadas en él, hechos del pasado que están ahí. Pero el hecho de imprimir aspectos de bondad, de amor, de servicio hacia los demás, esto de alguna manera le quita el daño del karma negativo que tiene que ser transformado en la vida actual. Que el adepto esté o no encarnado depende de la índole de su trabajo, depende de lo que tiene que hacer. Puede hacerlo o bien sin forma física o bien tiene la necesidad de una forma física. Si es necesario un contacto frecuente con la tierra y sus habitantes, mantendrá un cuerpo perfecto oculto en su retiro. ¿Llama la atención lo que acabo de decir? Sí. Un maestro de sabiduría, un adepto, él puede tener un cuerpo físico en un lugar determinado y ocuparlo cuando es de necesidad. Por ejemplo, un adepto en un momento determinado tiene que hacer un trabajo al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Tiene un lugar donde colocar su cuerpo físico y salir de él. Al salir de él, el cuerpo físico queda como cuando vuestro cuerpo físico duerme. En contacto con un hilo fluídico, con la conciencia del adepto. Porque en cualquier momento el adepto puede volver a ocupar ese cuerpo físico. Pero queda en un lugar donde nadie, absolutamente nadie, puede entrar para despertar ese cuerpo. Porque el despertar un cuerpo de una manera violenta en este sentido, una sacudida, habiendo la conciencia trabajando en otro lugar del mundo, puede repercutir en un ataque miocardio para el cuerpo físico. Esta es la razón por la cual lo deja siempre en un lugar resguardado, donde nadie pueda tener entrada. Y cuando vuelve, vuelve a ocuparlo. Y vuelve a salir, ¿sí? Pero allí donde va, ocupa otro cuerpo físico. O quizás no tenga necesidad, pero si tiene necesidad, utiliza otros cuerpos físicos de discípulos suyos propios. Porque cuando no tiene un cuerpo físico a su disposición, utiliza el de sus discípulos. Aquellos discípulos que han entrado ya en contacto directo con él. Continuamos. ¿Es acelerado el proceso? Dice que puede ser cualquiera, no, perdón. ¿Cualquier cuerpo? No. No, obviamente, será alguien muy iluminado. cuando dice usted que usa el cuerpo de otra persona? De un discípulo. Un discípulo. De un discípulo. Obvio. Un discípulo es, quiere decir, un discípulo suyo, que lo ha ido formando. Aquí. Claro. Un discípulo que está en el mundo físico. Entonces él se incorpora en ese cuerpo físico. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. ¿Es posible que una persona se encuentre con un adepto en la calle? Estoy en esa cuenta, pero ¿un adepto puede pararse a hablar con una persona en un momento determinado y decirle algo y marcharse? Sí. Lo que pasa es que tú no lo sabrás. No sabes que es un adepto. No sabrás. Que es un adepto. Si la ley te ha puesto en contacto con esa persona, tú no sabrás, pero sí que sabrás que estás ante una persona maravillosa, porque su propia aura envuelve la tuya y tu estado interior se modifica, se purifica instantáneamente al contacto con el aura del maestro. Y tú sabes que es una gran persona, pero no sabes quién es y has estado hablando con él. Maestro de sabiduría, mira, os voy a decir algo. En Europa hay aproximadamente 93 maestros de sabiduría que están trabajando para el bien de la totalidad. Ya son. ¿Cuántos dijo? 93. He dicho 93. ¿Aquí? En Europa. En toda Europa. Es que un adepto vale por millones. Un adepto vale por millones de unidades. Tengo una pregunta. Una persona que hace un viaje astral consciente, ejemplo, visita a otra persona que tiene como una sensibilidad extrasensorial muy sensible, ¿se puede sentir la otra persona que está haciendo un viaje astral? En realidad, un viaje astral, estás dentro de tu propia personalidad. Tu personalidad tiene tres cuerpos principales: la mente, el cuerpo emocional, que es cuerpo astral, y el cuerpo físico. Cuando uno hace un desenvolvimiento de conciencia hacia el cuerpo astral, está en la personalidad. Y en el mundo astral puede encontrarse con otras personas del mundo astral. Pero esto no es significativo, es más bien es fenoménico. Por ejemplo, todas las noches nosotros, cuando vamos a dormir, la conciencia de aquello que somos se retira del cuerpo físico y entra en el cuerpo astral. Y ahí tenemos contacto con aquellas otras personas que ya han muerto físicamente o que aún están vivas físicamente, pero que nos encontramos con ellos en el astral. No es significativo, porque esto es personal. Lo importante es trascender la mente, ir más allá. Y en estos contactos estás muy por encima del aspecto fenoménico de hacer un desenvolvimiento de conciencia en el mundo astral. Pero un maestro de sabiduría, hasta incluso un discípulo de maestro, él en un momento determinado también puede poner a buen recaudo su cuerpo físico, hacer el desenvolvimiento de la conciencia física hacia el astral y viajar astralmente a otro lugar del mundo para encontrarse con algo o alguien. Pero tiene que ser un discípulo aceptado. Una persona que inicie este proceso, por ejemplo, dice: me gustaría hacer un viaje astral. Bueno, estira su cuerpo físico en la cama y hace el proceso del desenvolvimiento de la conciencia hacia el astral. Y supongamos que lo logra. Y al mirar hacia la cama y ver su cuerpo físico allá, se pega un susto que incluso lo puede matar, porque cree que está muerto. No hay conocimiento ocultista, no hay conocimiento teosófico. Él se levanta y entonces al girarse ve su cuerpo físico. Y esto le pega un susto que no puedes llegar a imaginar. Y eso es una realidad. A mi esposa esto le ha pasado. Mi esposa era muy sensible Y cuando tenía que ir a buscar a las niñas al colegio, que tenía que ir a una hora determinada, como tenía que hacer siempre la siesta, porque siempre ha sido de tensión muy baja, entonces cuando era la hora se levantaba, se iba corriendo y se iba hacia el ascensor y se daba cuenta que se había dejado el cuerpo físico en la cama. Tenía que entrar nuevamente en la cama, ponerse dentro del cuerpo con gran sufrimiento, porque la tendencia de ir a buscar a las hijas frenaba y le costaba enormemente despertar el cuerpo. Es muy peligroso, no es que ella lo hiciera adrede, pero es muy peligroso hacer estas tentativas si no hay un conocedor de ello que te pueda guiar. Lo más importante de las enseñanzas ocultistas es la purificación del carácter. Porque purificando el carácter haces sensible tus vehículos. Y entonces hay un mayor conocimiento para realizar las cosas. En ocultismo y en teosofía ya veréis que nunca se habla de estas de ese cambio del físico hacia el astral. Se nos habla cuando leemos, hay un libro que se llama Arturo Powell, se llama El cuerpo astral. ¿Lo habéis leído algunos? El cuerpo astral. Ahí sí que te dice, te explica todo lo que hace referencia al cuerpo astral, con sus, digamos, defectos y también con sus cualidades, y aquello que puede favorecer el desenvolvimiento y aquello que de alguna manera cuando lo hacemos no estamos preparados, que es lo que puede ocurrir. Y esto está muy bien porque es un libro bastante grueso, el de Arturo Powell, porque hay la experiencia en él. Todo lo que se cuenta es la experiencia de 40 autores que han coincidido en cada uno de los puntos que él explica. Porque es evidente que en el mundo astral todo es muy engañoso. En el mundo astral todo es muy engañoso, en la luz astral. Pensad que, dice el ocultismo, cuidado al agarrar la rosa, porque debajo hay una serpiente enroscada. La rosa astral, me refiero, como cosa hermosa. Porque el mundo astral es un mundo muy hermoso, muy brillante, muy, muy, muy atractivo. Y los teósofos antiguos me decían, cuando esto te llegue, porque eso va a llegar en un momento u otro de la existencia, eso va a llegar. Si cuando llegue, pasa a galope. Atraviesa el plano astral a galope rápidamente y despierta en el mental. Porque es tan engañoso y es tan hermoso que te tiene agarrado y te quedas en él. Y en el mundo astral todo es ilusión. No hay ninguna realidad que esté presente. Ahora me diréis, ¿todo? No, todo no. Porque en los subplanos superiores del astral, allí es fidedigno. En los planos superiores, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, estos tres subplanos superiores del astral, son hermosísimos y muy buenos. Si vuestra manera de sentir y pensar está en uno de esos subplanos superiores, cuando muráis físicamente despertaréis en estos subplanos superiores y no en los inferiores. Porque en los inferiores hay entidades que intentarán por todos los medios absorber vuestra voluntad para poder ellos galvanizar su cuerpo astral para que siga subsistiendo. Porque en el mundo astral hay cascarones, hay elementales, hay púpilos de la magia negra, magos negros, hay todo esto en el plano astral inferior, que es el cuarto, el tercero, el segundo y el primer subplano. Y a partir del quinto, sexto y séptimo, son aquellas personas que se han ido cultivando internamente, que hay sentimientos de amor y de servicio a los demás, y que intentan mitigar el dolor hacia los demás, que intentan elevar su pensamiento y también intentan dominar sus sentimientos. Porque aunque os parezca muy raro lo que os voy a decir, y es que para entrar en los mundos superiores espirituales tenéis que haber despejado de vuestra personalidad todo tipo de sentimientos. Porque los sentimientos son un freno para la ascensión de la conciencia. ¿Veis? Uno de los más difíciles sentimientos a desterrar de la conciencia es el sentimiento a los hijos. Porque pensamos que los hijos son nuestros. Les hemos dado el cuerpo físico y nada más. No le habéis dado ni el carácter, no le habéis dado ni las emociones, no le habéis dado ni la mente y no le habéis dado sus anhelos espirituales. Eso lo trae él consigo, porque lo ha heredado de sí mismo. Nosotros solamente hemos dado a nuestros hijos la posibilidad de que el ente espiritual entre en ese cuerpo. Y el ente espiritual que entra en ese cuerpo es hijo de Dios, como todos los demás hijos de madre. Todos somos hijos de Dios, por decirlo de una manera. No es exactamente esta, pero es de la manera que se puede comunicar. O sea que también hay que llegar a desprenderse de los sentimientos. Porque los sentimientos es un carcelero. Es un carcelero que nos tiene encerrado en los sentimientos. Y a veces estos sentimientos son muy dolorosos. Y es por eso que se dice que hay que practicar el desapego. Siempre con discernimiento. Pero bueno, como no estamos todavía en esta situación de desprendernos de los sentimientos, pues vamos a mantenerlos todavía en vida, porque tenemos todos nuestros hijos y los queremos más que a nadie, ¿verdad? Es que este es muy difícil. Que es muy difícil de conseguir. Es muy difícil para nosotros porque no hemos alcanzado la madurez suficiente, pero para un adepto no es difícil. Porque un adepto, la forma física, a él no le interesa en absoluto, simplemente como herramienta y como vehículo para trabajar. No, pero pienso que eso que antes puede ser no amarlos, sino no apegarse uno a ellos, amándolos, pero sin ese apego, ¿no? Hay que amarlos desinteresadamente. Uh-huh. Esto ya lo hemos dicho en un principio, amor desinteresado totalmente, pero no un amor que esclavice. Sentimental. Sí, es el sentimiento. Uh-huh. El sentimiento es lo que esclaviza a las personas. Y el sentimiento, el deseo, la pasión, todo esto tiene que ser superado. No quiere decir que, si no hay sentimientos, son sentimientos de la personalidad. No quiere decir que no se ame. El amor es muchísimo más rico. Pero no hay un sentimiento que te apegue a esta de posesión. Y además es que amas no solamente a los tuyos, sino a todos los demás, porque todos son exactamente igual a ti, en este sentido. Sería como un desapego físico y material, ¿no? Uh-huh. ¿Continuamos? Vale. Si tiene que usar el adepto un cuerpo físico, la forma de este cuerpo físico expresará su elevación espiritual en belleza, fortaleza y eficiencia, o sea, será perfecto. No puede ser de otra manera. Él ha ganado la perfección y todo aquello que lo va a envolver va a ser perfecto, bello y hermoso. No reducirá en absoluto su actividad superfísica. Ha asumido voluntariamente un cuerpo y voluntariamente puede dejarlo de lado. Madame Blavatsky, cuando ella falleció, antiguos teósofos de su época, videntes, dijeron que tan pronto dejó ese cuerpo, encarnó en un cuerpo de un muchacho de 17 años que se estaba muriendo. Se dice, pero por lo que en la filosofía teosófica nos da a entender, puede incorporarse en un cuerpo físico o bien lo puede dejar. Madame Blavatsky, dicen, de que tan pronto desencarnó, encarnó en ese cuerpo físico de este muchacho y que en esa vida pasó completamente desapercibido. Necesitaba ese tipo de descanso, completamente desapercibido. Lo digo como anécdota, no sé si es verdad o si es mentira, no lo sabemos, pero está escrito. El espacio a él, a un maestro, ya no lo limita, ni el tiempo lo aprisiona. Estamos hablando del adepto. En sus vehículos más sutiles, él está libre para moverse a voluntad por todos los campos solares. Ya no solamente en el nuestro, en nuestro logo solar, sino también en otros logos solares, cuando se alcanza el adeptado. Habiendo trascendido la operación de la ley de causa y efecto, que es la ley del karma, un adepto ya no tiene en absoluto ningún tipo de karma, de causa y efecto, porque él ya no lo produce. El adepto ya no tiene necesidad de encarnar. Cuando lo hace porque él quiere, por decisión propia, es libre de tomar esa decisión, pero no por obligación. Vosotros y yo tenemos la obligación. Me diréis, ¿cómo que tenemos la obligación? Tenéis la obligación porque el karma os obliga, a mí me obliga, a encarnar. El karma debe de ser transformado. Los escandas del pasado, que es el karma, debe de ser transformado. Y mientras haya karma acumulado, tenemos la obligación de descender al mundo de las formas. Pero un adepto ya no tiene necesidad, porque él no tiene karma. Todo el karma ha sido ya saturado. También come y duerme mucho menos que nosotros, y su comprensión plena de la triple expresión de la vida a través de la forma, nacimiento, madurez y decaimiento, le permite conservar durante largos periodos una madurez corporal perfecta. Así como son muy longevos. Hay adeptos que tienen un cuerpo físico que pasa de los 300 años en la actualidad. Sí. Porque el cuerpo físico siempre es perfecto para ellos. No desgastan en absoluto la energía como la desgastamos nosotros. Dice la enseñanza oculta que el cuerpo que tenemos está preparado para poder vivir 250 años. Y si no los vivimos, es porque lo malgastamos. Bueno, son cosas que están ahí escritas. Pero que si alguien pues toma la vida como la vive un adepto, pues los años... Ah, y además se dicen que aquellos que han podido contemplar la faz de un adepto, que son los discípulos aceptados suyos, que cuando han llegado a la vejez y lo han vuelto a encontrar, la han visto exactamente igual como estaba en su primera vez. El maestro tiene conciencia cabal simultáneamente en el quíntuple universo, desde el plano físico hasta el espiritual o nirvánico. Es decir, en todos los planos de la naturaleza. Y no solamente esto, sino que se dice que cuando ha alcanzado el estado de conciencia del adepto, su vida su vida transcurre en el subplano atómico de cada gran plano. ¿Sabéis cuál es el estado, el subplano atómico de cada gran plano? El más elevado. Cada gran plano tiene 7 divisiones, antes ya lo hemos dicho. El más elevado es el atómico. Y ellos tienen unas formas que son atómicas, por lo tanto, del nivel superior de cada gran plano, y que pueden ir de ese gran, de este gran subplano atómico de nuestro sistema solar a otro sistema solar en el subplano atómico también. No en los otros subplanos inferiores, sino en el atómico. Y esto debe ser una maravilla. Viajar de universo en universo. Porque no hay formas, es la conciencia la que va de un universo a otro universo, pasando por el atómico, por el subplano atómico de cada gran plano. No es ciencia ficción, porque esto es lo que están haciendo. Nos parece que es ciencia ficción. De este modo, él mora continuamente en el poder nirvánico, que es omnipotencia, y en la gloria búdica, o sea, en el plano de la conciencia crística, es fuente de sabiduría e intuición, que es omnipresencia, y en la unión mental con la mente única es omnisciencia, omnisciencia. Bueno, aquí también lo hablamos muchísimas veces, con otras palabras, seguramente, que siempre decimos que hemos de llegar a encontrarnos a nosotros mismos, y de esta manera aflorará en nuestro interior lo que es la conciencia crística. Cristo nace en la cueva etérica del corazón. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Porque Cristo no es una entidad. Cristo es un estado de conciencia. Jesús se llamaba Jesús, y cuando afloró el estado de conciencia crístico, le llamaron Jesucristo, que al mismo tiempo que decir sabio, como también Sankara. Sankara, cuando despertó la conciencia crística, le llamaron Sankaracharya, porque Sharya quiere decir sabio. Y los antiguos sabios en la época más remota les llamaban serpientes, nagas, que la palabra naga quiere decir serpiente. Y decía un teósofo aquí, hemos de ser más listos que la serpiente, porque la serpiente es el sinónimo de sabio, para adquirir la sabiduría. Son cosas que en 40 años he conocido muchas personas por aquí, y cosas, personas muy válidas. Bien, continuamos, no sé por dónde íbamos. La conciencia crística. Conocernos a nosotros mismos. Sí. Pues sí, esto de la conciencia crística es interesante de tenerlo en cuenta, porque no es un estado de un individuo, sino que es un estado de conciencia que todos a su debido tiempo hemos de despertar. El día que os conozcáis a vosotros mismos internamente, nacerá el niño Cristo. Por eso lo simbolizan por la Navidad en un pesebre y una cuna y en una cueva. Quiere simbolizar, lo han hecho, lo han antropomorfizado, pero en realidad quiere demostrar un símbolo oculto. La cueva etérica del corazón está aquí. Ahí está el yo real. Y no lo vemos. Está aquí. Aquí con nosotros, en contacto directo. El niño Cristo nacerá aquí. El estado de conciencia nacerá aquí. Y ese estado de conciencia transformará totalmente la personalidad que está ocupando en estos momentos. Así son en parte los adeptos vivientes. Ellos, Uy, nos estamos pasando de tiempo, ¿no? Estamos a la mitad. Sí, la. Así son en parte los adeptos vivientes. Ellos constituyen el gobierno interno del mundo y es por ello que lo saben todo, lo pueden todo y todo lo conocen. Los tres poderes complementarios inherentes en toda la creación alcanzan un alto grado de expresión autoconsciente por medio del adepto. Vamos a ir un poco rápido por no dejar nada en el tintero. Como vosotros sois inteligentes y absorbéis todo, pues esto nos irá divinamente y todos podremos ir a comer. Todavía más perfecta y más potente es su expresión. Por medio de la seidad única, la única y única seidad que está en lo más profundo de la realidad. Una, después de la manifestación de Brahman, que Brahman es la seidad, de la gran fraternidad blanca, de la cual el adepto es parte integrante. Pero bueno, también vosotros sois parte integrante de la gran fraternidad blanca, aunque seáis el último eslabón. Pero estamos conectados con esa gran fraternidad blanca. En esencia, este grupo es una unidad, es decir, la célula germinal espiritual de la humanidad en conjunto. En esta gloriosa compañía de los adeptos, los tres atributos mayores se manifiestan a través de 7 permutaciones. Esta jerarquía oculta lo mismo que el universo y el hombre es septenario. Todo en la vida es septenario. Cada uno de los 7 aspectos opera directamente sobre su correspondiente nivel de conciencia, desde el más elevado plano espiritual hasta el físico. Digamos que la mónada o el espíritu puro que cada uno de nosotros somos en los planos internos referentes a lo que es la gran fraternidad blanca, la gran jerarquía, pertenecemos a la cuarta jerarquía de esta séptima jerarquía espiritual del logos terráqueo. Por lo tanto, nosotros, cuando hemos dicho que somos más antiguos o más viejos que el universo, es por la razón que hemos sido creados por Adi al mismo tiempo, emanados del Logos antes que el universo fuera creado. Y esta es la razón por la cual la mónada es espíritu puro, directamente emanada de la Seidad, no creado. Una cosa hay que tenerlo muy en cuenta. No hemos sido creados, porque si hubiéramos sido creados, no seríamos eternos. Eterno es aquello que siempre es, que no tiene nacimiento ni tiene muerte. No hemos sido creados, hemos sido emanados. Y el ejemplo que se pone en teosofía es, simbolizamos a Dios, la divinidad Brahman, Adi, como una gran hoguera, y que de esa hoguera surgen chispas, y que cada una de esas chispas es el espíritu puro de cada uno de nosotros. Cada una de esas chispas tiene que convertirse en una hoguera. Continuamos. Cada uno también se expresa por medio de un tipo de actividad correspondiente a una de las 7 corrientes de fuerza, es decir, uno de los 7 rayos. Todo funciona de una manera séptuple, también existen los 7 rayos, y que fluyen de la fuente central de poder, vida y luz. Estos 7 rayos también están en nuestra propia mónada. Nuestro propio espíritu está constituido también por los 7 rayos, pero predomina de los 7 rayos uno, que es la fuerza del carácter de la propia mónada que va a tener durante toda su evolución. Un rayo de los 6, un rayo de los 7 es el que predomina, y nosotros pertenecemos al rayo que predomina. Tenemos los otros 6, porque se necesitan para ir redondeando de una manera armónica el carácter dentro de todas las tendencias, artes, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Bueno. No he oído. ¿Bueno o no? He dicho, bueno, algo. Todo es escenario. Vamos a ver. En la vida, todo es escenario. Por ejemplo, tú eres centenaria. y tu alma se está comunicando a través de los 7 orificios que tienes en la cara. 2, 4, 5, 6 y 7. Tu cuerpo tiene 7 pieles. Tienes 7 vehículos de conciencia. Y así sucesivamente. Y eso está también extrapolado, las 7 maravillas del mundo, las 7 grandes religiones, los 7 días de la semana, y así sucesivamente. Todo es a través del número 7 sagrado. Y el 3, el de la evolución. Sin embargo, la fraternidad en conjunto es una unidad, una expresión de la voluntad, la sabiduría y la inteligencia única. Cuando esta mónada humana, es decir, la unidad espiritual o la chispa divina, que es lo que realmente somos, desciende hacia la humanidad física, la consciencia grupal subhumana precede a la autoconsciencia humana. Porque en realidad nuestra consciencia ha despertado, se ha formado en un principio en los planos más inferiores al humano. Eso también conmueve un poco. Porque ¿cuáles son los planos inferiores al humano? El animal, el vegetal y el mineral. Pues nuestra conciencia, en un principio, ha empezado su trabajo por el mineral, la conciencia. Una vez ha desarrollado lo que el reino mineral tiene en su haber, que es contracción, dilatación, frío, calor, cuando esto está bien asumido, entonces la vida real de la propia mónada pasa al reino vegetal. En el reino vegetal ya no está tan tamásica, no hay tanta inercia, porque hay movimiento, oscilación, recibe la lluvia, el sol, hay oscilación, hace flor, hace fruto. La vida ya en el reino vegetal es muchísimo más rica. Y no digamos ya en cuanto a árboles que tienen 1000 y 3000 años. Su conciencia se está formando ahí. Y después, una vez se ha formado esa conciencia ya en el reino vegetal, accede en el reino animal, la conciencia. Y en el reino animal ya no está sujeta a la tierra, como en el vegetal. El animal corre, sube, alta, sube, vuela, hace infinidad de cosas en el reino animal. Tiene mente, una mente instintiva, incipiente, pero instintiva. Tiene emociones, tiene sentimientos el animal. Y finalmente, cuando este animal ya en contacto social con los seres humanos, que son las mascotas, ya domesticadas, en contacto con los seres humanos, esta por ósmosis, lo que está en el ser humano se transmite hacia el animal, y el animal absorbe. Y llega un momento en que se desprende el animal del alma grupal, donde hay muchísimas juntas, y se individualiza en el reino inmediato superior, que es el humano. La vida, no el animal. El animal muere, se terminó la vida. Y entonces esta vida pasa al reino humano, en la forma humana, pero que trae consigo la conciencia, la experiencia de todos estos reinos anteriores por los que ha pasado, y ahora se formará en el reino humano. Y en el reino humano tiene que adquirir lo que se llama la autoconciencia. Porque se dice que en el reino mineral, Dios está, la conciencia está crucificada en el reino mineral. En el reino vegetal, la conciencia despierta. En el reino animal, la conciencia se hace consciente. Y en el reino humano, la conciencia se hace autoconsciente. ¿Veis? No acabaremos, no, Laura. Pero paso 2 páginas, ¿no? Porque seguramente lo hemos ido diciendo. La meditación, la adoración y la aspiración son las fuerzas que elevan el cáliz como símbolo de la naturaleza humana ofrecida a la divinidad. Bueno, aquí nos habla de cosas que no hemos dicho, pero simplemente para acortarlo, habéis oído hablar del Santo Grial, el cáliz, el Santo Grial. Santo Grial no es algo físico que se está buscando. Hay muchas órdenes cultistas que buscan el Santo Grial. El Santo Grial no hay que buscarlo en ninguna parte, porque el Santo Grial está en cada uno de vosotros. Es vuestro cuerpo causal en forma de copa. El cuerpo causal es una especie de forma de copa, como una media luna. Y este es el cuerpo causal. Y cuando el individuo se descubre a sí mismo, descubre a Cristo en el cáliz, donde las amarguras quedan disueltas totalmente. Entonces, digo esto porque por lo que acabamos ahora de leer, dice, la meditación, la adoración, la aspiración son las fuerzas que elevan el cáliz como símbolo de la naturaleza humana ofrecida a la divinidad. La respuesta es infalible y gradual. Aún en esta misma época, el cáliz del intelecto humano se está llenando con el vino de la sabiduría de la vida una, y en consecuencia el nuevo poder de la percepción interna, conocido como intuición, se está desarrollando. Porque ya sabéis que la intuición que viene de Budi es la que desarrolla la sabiduría a través del cáliz que se halla en el cuerpo causal. Porque lo que se halla en el cuerpo causal, al recibir el baño de la sabiduría, recibe la luz de Atman. Y al recibir la luz de Atman, se dice que el intelecto brillante queda iluminado. Porque se le llaman el intelecto brillante, lo del mental superior. No es el concreto, sino que es el mental superior, queda iluminado por Buddhi, por lo tanto es el intelecto brillante. Los señores de la belleza ayudan a construir entre el intelecto concreto y el abstracto el puente que une al hombre material y mortal con el inmortal ser espiritual. Ya sabéis que todos estamos unidos por lo más elevado del espíritu, y que esta unión se realiza por lo que se le llama el sutratma o puente, del mental superior al mental inferior. Hay una especie de puente que nosotros estamos construyendo. No, todavía el puente no lo tenemos construido. Porque si lo tuviéramos construido, el alma ascendería al mental superior. Podría pasar, es una manera de explicarlo simbólica. Ese puente aún no lo hemos cruzado, pero lo estamos construyendo. Y que hay una cosa que es importante: una vez construido y alcanzamos nosotros la conciencia del causal o de Budi, entonces este puente por el cual hemos ascendido se desvanece, porque ya no volvemos a descender. Mandamos ya nosotros desde los mundos internos a esta personalidad sin tener que penetrar en ella. ¿Sí? Me parece difícil, sin tener que penetrar. Lo mandamos desde los planos internos, así como ahora el ego divino en nosotros tiene que estar utilizando continuamente esta personalidad, y no continuamente porque no la dejamos, porque a veces nos dejamos llevar por el deseo, la pasión y por las cosas que queremos, y no escuchamos a Pepito Grillo, no escuchamos la conciencia. En Pinocho la conciencia es Pepito Grillo, y él no la escuchaba, y la nariz iba creciendo cada vez, ¿no? Cuando no la... Y nosotros no escuchamos a la conciencia. Y al no escucharla, pues el yo real no puede utilizarlo. No nos puede utilizar porque nosotros no nos entregamos. Solamente utiliza esta personalidad cuando nosotros nos entregamos. Cuando nos entregamos, la gracia de Dios que está en nosotros, pues se acerca. Los señores de la mente concreta despiertan y ensanchan la mente del hombre, inspirando al investigador a descubrir nuevos hechos en ciencia, al inventor a aplicarlos para el adelanto de la civilización, porque todo está en el mundo causal, el mundo de las causas, el mundo de las ideas, y todos vamos, intentamos por todos los medios ir a ese mundo y arrancar la idea, y luego con nuestra mente concreta la trabajamos y la materializamos. El mejor modo de encontrar este camino es compartir nuestro trabajo y servir como ellos sirven, renunciar a yo y al egoísmo como lo han hecho ellos, y vivir para hacer la voluntad del Supremo como ellos también lo hacen. Solo de este modo podremos acercarnos a la realidad del sí mismo, y mediante el contacto consciente con el yo en mayúsculas, nuestra propia individualidad accederá a la etapa de discípulo aceptado que nos conducirá a los pies del Maestro. Y iba a decir si tenéis alguna pregunta, pero no, porque tenéis que hacer un trabajo. Y el tiempo apremia, son las 12:30, saben que estamos viendo. He cambiado el título porque en el programa decía el trabajo de los maestros, su vida y actividades. Pero yo lo he cambiado. ¿Y qué perdón, quieres usar? El último título, el de esta tarde, el discípulo ebrio de éxtasis se arrodilla humildemente. Por si lo queréis apuntar. Ya está. Ya está. Está puesto. Aquí en la hoja sí está puesto. Bueno, pues vamos a empezar, ¿sí? Empezaremos temprano, son las 5, somos puntuales. Así tendremos tiempo para los trabajos. Y las preguntas, si las hay después. Después. La consciencia del adepto, vamos a continuar un poco con lo que hablábamos de los adeptos, mora en los ámbitos donde no rige ni el tiempo ni el espacio. Desde tan encumbrado nivel como desde el punto más alto de un faro, el adepto derrama continuamente su luz sobre el mundo para guiar a sus hermanos menores en el tortuoso mar de la vida. Es decir, que aunque nosotros no nos demos cuenta, indirectamente siempre somos ayudados. El adepto se encuentra activamente ocupado en todos los planos de conciencia, resplandeciendo y sirviendo en cada uno, dejando fluir libremente su poder donde más se necesita. Allí donde más se necesita, allí él está. No está corporalmente, porque siempre está en contacto directo con el discípulo interno que lleváis dentro. Dentro de vosotros lleváis el discípulo interno, que es el que tiene el contacto directo con un maestro de sabiduría. Pero para vosotros, como personalidades que sois, vuestro maestro es el discípulo interno. Porque ese discípulo interno ha estado viviendo cientos de encarnaciones a través de la evolución humana. Por lo tanto, nosotros ahora nos debemos a trabajar con el fin de encontrarnos cara a cara con el discípulo interno. Y una vez este encuentro se haya establecido, entonces obtendremos la comunicación directa con un maestro de sabiduría, siempre a través del maestro interno, que es el discípulo. Viven ellos, los maestros, los adeptos, en lejanos montes, o esconden sus moradas a los ojos humanos por medio del poder oculto, aunque separados físicamente. Los adeptos están unidos en consciencia, actuando como una sola unidad en todo momento, en perfecta precisión. O sea que no están desconectados, aunque ellos se hallen lejos unos de los otros, ellos siempre están en contacto interno a través del poder el poder, ¿cómo se llama? De no clarividente, sino clarividente y clarividente, o también, no me sale la palabra, ya saldrá. Su atención a la vida física no merma en lo más mínimo. Su conciencia superfísica y espiritual, pues su cuerpo físico exige un mínimo de atención, adiestrado como está a la obediencia automática y perfecta. El adepto lo tiene todo controlado. No precisa de ayudas en este sentido. Él tiene el poder a su disposición. Yo diría que tiene el poder de la naturaleza en sus propias manos. Es el poder de alcanzar ese estado de perfección espiritual, de omnipotencia, omnisciencia y también omnipresencia. Porque Él existe en todos nosotros. Todos tenemos el germen de estas facultades. No solamente ellos lo tienen, sino también nosotros, pero está en germen, las cuales constituyen las realidades inherentes en el ser inmortal. Estas son las cualidades inherentes en el ser inmortal. La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Durante nuestra infancia espiritual, viviendo en comunidades civilizadas, normalmente no nos damos cuenta de que existen en nosotros esas cualidades innatas. Solamente hay que trabajarlas aquí con el fin de que éstas se puedan manifestar a través de nuestra mente y nuestro cuerpo emocional, ya también a través de nuestro cuerpo físico, porque están ya despiertas internamente. Claro, uno se pregunta, si están despiertas internamente, ¿por qué no puedo yo utilizarlas a través de mi personalidad? Ya sabéis que la personalidad, cuando no se ha purificado, cuando el carácter es bruto, en los nadis, en los conductos de... A través de la energía pasa a través de los conductos de los nadis y penetran en los chakras. Y si estos nadis tienen obturaciones de materia etérica, entonces esta energía no pasa porque produce gran dolor, porque al pasar la energía lo quema todo y produce un gran dolor. Con lo cual el individuo aún todavía se pondría más en contra de ser un elemento mediante el cual las energías pudieran circular. Así que es mejor purificar el carácter con el fin de limpiar los conductos a través de los cuales la energía circula. Así que en nuestra niñez espiritual, los triples poderes empiezan a manifestarse en nuestra vida diaria. Se desarrolla el sentido moral, se reconoce el deber, por lo menos como ideal o en la práctica, y también uno empieza a escuchar la voz de la conciencia, porque comienza a hacerse oír por la personalidad. Durante el periodo de adolescencia espiritual en la que nosotros nos hallamos, estamos en la adolescencia espiritual, la luz de la belleza, la unidad y la fraternidad alborea sobre la conciencia humana, y el aspirante a discípulo percibe y admira en otros las cualidades de idealismo, altruismo, y gradualmente las adopta como principios de vida. En ese estado estamos nosotros. Admiramos esas cualidades y poco a poco estas cualidades van enraizando en nuestro carácter y vamos ennobleciendo el carácter. En esta etapa, la atención del instructor se dirige hacia el futuro discípulo, porque aún el discípulo no ha sido aceptado. Por eso se le dice el futuro discípulo, que está despertando espiritualmente, y este gran ser, el adepto, vivifica en él los atributos espirituales latentes y lo inspira para practicarlos en vida. O sea que aunque no nos demos cuenta, poco a poco, esta energía que es transmitida del adepto hacia el discípulo, poco a poco esto va enraizando en el discípulo que va a ser aceptado. Y cuando esto ya empieza a hacer peso en él, se establece una comunicación con esa personalidad que somos ahora. Porque algo hemos empezado ya a cambiar. Para que se establezca esta comunicación entre el maestro y el discípulo, algo tiene que haber empezado a cambiar en las personalidades. El aspirante, que por lo general no se da cuenta de esa ayuda, porque no sabe qué es lo que está ocurriendo, pero sabe que algo ha ocurrido, algo ha cambiado, algo ha pasado, no sabe qué es lo que ha ocurrido, pero ha oído voces, ha sentido palabras, ha sentido una ayuda, una emoción, algo, una imagen que se presenta. Experimenta entonces una especie de ampliación de sus simpatías, una profundización de su cultura, un amor universal despierta en él y se siente inspirado para expresarlo en el servicio. Quiere servir. Hay muchas personas que siempre nos dicen, es que la realidad es que yo quiero ser útil, quiero ayudar, quiero servir, pero para ello me tengo que preparar. El hecho mismo de pensar, me tengo que preparar, es que algo está cambiando en las personalidades. No nos damos cuenta, porque la personalidad no tiene esa conciencia elevada todavía y despierta en contacto con el discípulo interior. Gradual y sutilmente los móviles personales y egoístas ceden el campo al ideal del bienestar del mundo, en vez de pensar en su propio bienestar, ceden el campo al bienestar del mundo, hasta que finalmente el servicio se convierte en la nota clave de su propia vida. Y solamente vive para los demás. Se olvida de sí mismo. Su trabajo es intentar ayudar y servir todo aquello que está a su alrededor, sin pensar jamás en sí mismo. Claro que es difícil para nosotros, porque nosotros en la actualidad no estamos en esta misma onda. Nosotros ahora estamos para solucionar nuestros propios problemas. Pero si de alguna manera empezamos a comulgar con esta enseñanza, entonces estos problemas pasarán a segundo término, no serán los más importantes. Surgirá como importante el servicio que podamos prestar a los demás. Porque prestando este servicio hacia los demás gratuitamente, altruistamente, hace que el hombre y la mujer desarrolle unas cualidades extraordinarias para poder entrar en contacto armónico con todos sus congéneres, con todos los seres humanos que lo rodean. Entonces se da cuenta que ha encontrado el camino y está listo para ser el discípulo de maestro y más adelante miembro de las filas externas de la Gran Fraternidad Blanca. Porque existe la Gran Fraternidad Blanca, las filas externas y las filas internas. Las filas internas son todavía más profundas y más ocultas que las filas externas. Por ejemplo, nosotros, miembros de la Sociedad Teosófica, miembros activistas de lo que es la teosofía, estamos enlazados en la línea externa de los adeptos, como si fuéramos el último eslabón, pero estamos en contacto directo con la Gran Fraternidad Blanca, aunque no nos lo creamos. somos quizás el último eslabón, pero este eslabón está sujeto a la gran fraternidad blanca. Y los adeptos, ellos son la jerarquía de la gran fraternidad blanca. Estar por primera vez delante de la presencia del instructor generalmente ocurre durante el sueño del cuerpo físico. Entonces el alma libre es atraída por afinidad espiritual a la presencia del instructor. Yo no sé si alguno de vosotros habéis tenido este sueño, porque este sueño se produce en el astral. Y cuando esto ocurre, el discípulo que se le abre la puerta cae de bruces en el suelo llorando a los pies del maestro. Es de una emoción extraordinaria para aquel que lo ha vivido. Es muy poderosa y muy fuerte y queda marcada para el resto de las existencias. No para el resto de esta existencia, sino para el resto de las existencias, porque ha sido el primer contacto que el discípulo tiene con su maestro. Y quizás su maestro no le dirija ni una sola palabra, pero sí le pondrá la mano sobre la cabeza, y entonces el discípulo a los pies del maestro, tenéis el librito, se desahoga con un llanto tremendo espiritual, algo que es verdaderamente hermoso. En ese estado, fuera del cuerpo físico, se encuentra cara a cara con el hermano mayor, su maestro, que lo ha estado observando, esperando este momento, y en respuesta a la llamada del maestro, el discípulo se arrodilla humildemente ante él. ¿No es hermoso? Vivirlo es extraordinario. El discípulo recibe la bendición del uno, que no es solo instructor perfecto, sino también sacerdote perfecto. Al parecer, se le proviene de pruebas que han de venir. Se le aconseja acerca de la modelación de su carácter, incluso siendo discípulo, se le recomienda la modelación de su carácter y se le instruye sobre las posibilidades espirituales que se derivan de esta primera experiencia. Al despertar de su sueño, aunque no recuerde nada, estará consciente de un nuevo gozo y un nuevo poder en su vida. Con discípulos más expertos, le reconocerán más tarde, y si fuere necesario, se le informará físicamente de todo lo ocurrido. Porque él no tiene todavía su autoconsciencia despierta en los mundos internos. Sabe que ha ocurrido algo, pero no sabe qué es lo que ha pasado. De ahí en adelante, aunque sigue viviendo él en el mundo, ya no pertenece totalmente a él. La vida y los mundos internos reclaman cada vez más su interés y su atención. Entonces ya a partir de este momento, las cosas del mundo, las formas, las ilusiones, los deseos y las pasiones pasan a un segundo o tercer término. A él ya nada más le importa entrar en contacto con este primer orden de seres que están trabajando y elaborando un trabajo maravilloso para que nosotros podamos algún día estar junto a ellos. y en ese estado el maestro influye enormemente y continuamente en torno suyo, vivificando espiritualmente a muchos de los que él trata en el mundo externo. Y al obrar por medio suyo, el discípulo, eleva sus propias potencialidades espirituales, las eleva y crea canales más amplios para la circulación del poder espiritual. Es decir, sus canales, sus nadis, se ensanchan con el fin de poder establecer una mayor comunicación de lo que es arriba hacia lo que es aquí abajo. Son muchas las pruebas que le llegan, pues al parecer ha de ser probado en fuego de la vida. Sus cualidades más altas y sus defectos más bajos se manifiestan ambos con creciente poderío. Me parece que fue ayer que algo dijimos sobre este particular, que cuando hay un mayor caudal de energía que nos llega y que no hemos transformado totalmente nuestro carácter, esta energía que nos llega alimenta las potencialidades divinas y elevadas, pero también alimenta los defectos todavía no transformados en nuestro carácter. Y entonces lo pasamos mal. Porque teniendo esta ansiedad por la vida espiritual, nos damos cuenta que en momentos determinados no tenemos control sobre los deseos. Y esto nos produce dolor. Y es porque no hemos puesto un gran empeño en transformarlo. Y la energía que recibimos, que es neutra, que puede alimentar cualquier cosa, porque es vida, puede alimentar el defecto si no ha sido transformado. Y este es el sufrimiento del aspirante al discipulado. Por eso la filosofía siempre nos dice que lo primero que hay que hacer antes de practicar disciplinas es la purificación del carácter. Nunca nos cansamos de decir lo mismo. Que nuestro carácter no tenga pinchos que hieran a los demás. Que nuestra palabra sea siempre armónica, dulce y sana. Que no martirice a los demás. Y así sucesivamente, que nuestros pensamientos sean siempre sanos y poderosos. Para que no entremos en movimientos de crítica, aunque pensemos que pueda ser constructiva. La mayor crítica constructiva que el teósofo debe emplear es el silencio. Son muchas las pruebas, y también los más elevados para servir con más eficiencia los más bajos, encarándolos, superándolos, se purifique, puesto que el maestro estimula tanto las buenas como las malas cualidades, por la misma razón que hemos explicado hace un momento. Es necesario reducir al mínimo las faltas antes de someterse a semejante tensión. La tensión de recibir más energía de la que podemos nosotros hacer circular a través de nuestros propios conductos. También se nos explica que a menos que el alma del aspirante al discipulado sea fuerte y pura, puede fracasar y verse demorado en su progreso por muchas vidas. La superación de la naturaleza inferior personal viene más pronto o más tarde, según la fuerza del alma y el progreso hecho en vidas anteriores. En cada vida vamos a tener que esforzarnos muchísimo. Porque en realidad llevamos muchísimo acumulado de vidas anteriores. Si tuviéramos que transformar lo acumulado en vidas anteriores, me parece que seríamos como una bomba de reloj a punto de explotar. El karma siempre viene dosificado, con el fin de que podamos ir cambiando las cosas, mejorando lo negativo en positivo, y lo positivo nos da mayor fuerza para ir cambiando lo negativo. Así sucesivamente, a medida que crecemos, tenemos mayor fuerza para eliminar todo obstáculo que impide el crecimiento. Entonces se le vuelve a presentar a este individuo que ha fracasado, se le vuelve a presentar la oportunidad de estar en presencia del maestro, que a su vez él también lo ha estado observando y guiando durante todo su periodo de prueba. Porque además de aquello que se dice que hay un ojo que todo lo ve, porque el ojo que todo lo ve es el yo real de aquello que somos. Pero es que por encima del ojo que todo lo ve, hay la presencia del maestro. Y la presencia del maestro siempre está atento a que ese posible pupilo suyo pueda triunfar y entrar en el mundo del sendero espiritual. Dicen, cuando un adepto descubre mediante la observancia de la multitud que es la misma humanidad, uno que sobresale, uno que sobresale sobre el resto, al sobresalir llama la atención, y al llamar la atención el maestro se fija. Pero no es solo el maestro que se fija, el maestro de sabiduría, que se fija en ese que está sobresaliendo, sino que también las fuerzas tenebrosas, destructivas del planeta, también lo ven. Y piensan, ahí hay un posible pupilo para mí, para que trabaje para mí. Voy a estar muy atento con él, a ver si me lo hago mío. El maestro de sabiduría de la magia blanca guarda silencio. No dice nada. Deja que el futuro discípulo decida qué es lo que quiere. Y entonces el discípulo va teniendo pequeños éxitos en su búsqueda por la verdad. E internamente el mago negro le va silbando a las orejas, le vas soplando, tú eres mejor que tu instructor. Dices las cosas y llegan a la gente. Conoces el ocultismo más que nadie y lo va adulando. Si se deja adular, lo coloca en un pedestal y finalmente la caída es tremenda. Y esta es la razón por la que existe el fracaso del discípulo. Y cuando hay este fracaso, todo lo aprendido, como un velo, queda escondido. Hasta que volverá otra vez a recuperar el estado de conciencia en el que se hallaba en aquellos momentos en el que empezó a elevar su conciencia hacia los mundos internos. Por eso que en el camino hay que estar siempre muy atento, porque si uno empieza a tener un cierto desenvolvimiento para poder contar estas verdades, siempre hay algo que te está silbando la oreja. ¿Conocéis? Jesús fue y pasó los 40 días en el desierto. ¿Y quién le silbaba las orejas? Según la religión, Satanás le hablaba y le decía, tú sabes más que Dios. Le iba endulzando y finalmente le dice, márchate, no quiero saber nada de ti, por mí estás muerto. Algo más o menos así parecido. Él venció. Como el Buda, Sarigarta Buda, también venció a las huestes de Mara, también las venció. Porque dijo, me siento bajo este árbol, de una higuera, el árbol Bodhi, y hasta que no reciba la iluminación, no me voy a levantar. Y las huestes de Mara, que lo que quieren es la distracción para que el individuo no penetre en los mundos internos, pues allí lanzaban delante de él y él, indiferente, él dejaba que hiciera lo que quisieran, pero él se mantuvo siempre concentrado en la línea de la búsqueda de la verdad. Y entonces las huestes de Mara fracasaron y él le llevó la iluminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que por muchas cosas que nos digan y nos hagan sentir, podéis escucharlas sin escuchar. Porque tampoco hay que cortarle la palabra a quien que te las pueda decir. Pero simplemente escuchar sin escuchar. Y hay que seguir el camino, cada vez más identificado con la verdad. Porque la verdad es lo único que nos hará libres. Solo la verdad os hará libres. Hay una frase muy hermosa que viene de los tiempos antiguos, que decía: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias. Porque solo la verdad nos liberará de todo aquello que hoy nos tiene prisioneros. Si el yo inferior ha perdido todo poder de engañar y atacar al superior, si el egoísmo ha cedido el campo al servicio y al amor, si la sensualidad ha sido reemplazada por la pureza y el deseo por la voluntad, entonces el maestro atrae el alma así purificada dentro de su propio corazón, puro y perfecto, uniéndola temporalmente con su ser más íntimo. Cuando ya el individuo ha vencido la parte negativa que siempre está pulsando en su vida, entonces el maestro lo atrae y une su aura con la suya. Y a partir de este momento, el discípulo es uno con él. Los dos son ya uno. En esa unidad más profunda y más elevada, los que eran dos, también lo dice, son uno. Y el aspirante a discípulo emerge en esa experiencia transfigurado temporalmente, y el adepto en que debe de convertirse resplandece en él proféticamente. Porque él se ha vencido a la personalidad. Por lo tanto, está a punto de poder entrar victorioso hacia este mundo de los adeptos. Entonces ocurre que la perfección espiritual de su maestro brilla en él a la vez que las cualidades y también las características espirituales del discípulo se muestran en el maestro. Porque las características que podemos llegar nosotros a desarrollar y a modelar en nuestro propio carácter, estas también por osmosis entran en la propia figura del maestro de sabiduría. Y de esta bendita experiencia, el discípulo aceptado vive la auténtica unión, así como la más estrecha felicidad, en la que para él no existen ni el tiempo, ni el espacio, ni la separatividad. Y descubre él que es uno con la vida misma e indivisible. Debe ser un momento maravilloso darse cuenta que él es la vida misma e indivisible. Nosotros sabemos que somos la vida misma. Pero por el momento, esa vida misma que está en nosotros es divisible. Porque pensamos hacia adentro y pensamos también hacia afuera. Por lo tanto, es divisible. Es dual. Aprende a vivir más y más en el centro de su existencia que en la circunferencia. Porque solamente en el centro, todos aquellos que están a tu alrededor te pueden escuchar. Si estás en la periferia de la circunferencia, es posible que nada más te pueda oír una o dos personas. Pero si estás en el centro de la circunferencia, todos los que están dentro te están oyendo. Y él aprende a vivir más y más en el centro de su existencia que en la circunferencia. Descubre que la realización no puede sostenerse si la atención está continuamente enfocada en las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo, todas, absolutamente todas, son perecederas. Y creo, pienso que me daréis la razón, que no vale la pena luchar por cualquier cosa que sea perecedera, porque va a desaparecer. Lo importante para nosotros es luchar por aquello que es permanente. Si luchamos por lo que es permanente, nuestra conciencia despertará en el mundo de lo eterno. Pero hay que luchar por lo permanente. Los sucesos externos de la vida, las cambiantes actividades de los hombres, representan todo lo contrario de la calma interior y el equilibrio de eterno que ahora aspira a alcanzar. El equilibrio de lo eterno que ahora él intenta o aspira a alcanzar. Por lo tanto, el discípulo debe retirarse continuamente de lo temporal, formar el hábito de resistirse a sus atracciones y reducir su contacto con él al mínimo preciso para servir al mundo. Y poco a poco él va descubriendo qué es lo que debe de ir haciendo, a medida que se va dando cuenta de aquello que debe y de aquello que no debe hacer. De no hacerlo, si no lo hace, estará constantemente distraído. Su mente adquirirá el hábito de una actividad inquieta y será incapaz de mantener firmemente su atención en las realidades de la vida interna. Porque no es capaz de poder descubrir la realidad que existe en el sí mismo, en sí mismo, en todo el poder oculto que se halla en estado latente. Y si se deja iluminar por las cosas del mundo, distraer por las cosas del mundo, entonces pierde esta oportunidad, la oportunidad que en esta vida se le ha presentado. ¿Cómo lo voy a decir? En esta vida se nos puede presentar una o como máximo dos oportunidades para encauzar nuestra existencia por el derrotero que conduce al sendero del discipulado. Si en la primera oportunidad que la vida nos presenta fallamos, pasará muchísimo tiempo antes de que se nos vuelva a presentar. Es posible que se vuelva a presentar en la misma existencia, porque puede haber un cambio. Y si hay un cambio, automáticamente se presentará esta nueva oportunidad. Pero si no hay el cambio, ya no se vuelve a presentar en la oportunidad. Si estáis aquí, algo ha sucedido en vuestras vidas, algo ha cambiado en vuestras vidas para que busquéis lo que es la verdad. Porque o bien no estabais contentos con lo que se os ha explicado, con lo que sabíais o habéis sabido, o porque hay una inquietud de querer saber y conocer más e identificarse cada vez más con aquello que es auténtico y que es real. El mundo necesita enormemente la presencia y la influencia de hombres y mujeres espiritualmente inclinados e identificados en el momento actual, en el ahora, en aquello que se está haciendo en los momentos actuales. Como podemos observar, la tendencia hacia el egoísmo y el materialismo todavía es muy fuerte, y son demasiado pocos los seres humanos que están hollando conscientemente el sendero ascendente, y a esos pocos se les necesita como levadura influyente entre los hombres. Todos nosotros podemos ser útiles a la verdad, porque si podemos contar y explicar lo que realmente hemos comprendido en la vida y lo explicamos con sinceridad, puede ayudar a muchísimas personas. El teósofo debe considerarse como un centro de fuerza espiritual y mostrar esta actitud en toda su vida, y por consiguiente inegoísta en todos sus actos, e inculcar un comportamiento, si es posible, similar, hasta donde sus compañeros puedan ellos practicar, sus compañeros de viaje. Ahora bien, mi intención hasta el final de esta exposición es la de pluralizar y estimular, poniendo el listón en la misma frontera de los dos mundos, el material y el espiritual, donde nuestra conciencia pueda dar el gran salto para penetrar definitivamente en la conciencia real del yo. Claro que ponemos el listón muy alto, el listón lo ponemos muy alto, pero hemos de tener la capacidad de saltar y pasar al otro lugar. Y en ese otro lugar, decían los teósofos, caer de nuevamente de pies y echar a andar en el mundo espiritual. Queridos hermanos, la vida teosófica o vida oculta no es un sueño, ni es cuestión de rutina. La práctica de la meditación consiste en ejercer influencia en dirección de la fraternidad, la filantropía, el altruismo, el refreno y la pureza. Estoy diciendo cosas que son muy fuertes para una personalidad no acostumbrada a hacerlo. Es en realidad una vida de incesante trabajo duro. A una recreación o distracción misma debe de tener un buen propósito. Pues como estudiantes de teosofía hemos de utilizar, hemos de usar los poderes espirituales en forma positiva y al mismo tiempo continua. Cuando asistimos a la Rama, aquí, en este punto, en este lugar, con una actitud de atención plena, en todo el sentido de la palabra, nos cargamos de un maravilloso poder espiritual que podemos irradiar en nuestras casas o sobre las multitudes, vivificando y despertando la naturaleza superior de los demás. Aunque no nos demos cuenta, las vidas de nuestros familiares y amistades pueden transformarse por el simple contacto del ambiente espiritual que se va extendiendo desde vuestro propio centro. hacia los demás y en vosotros mismos se hará más y más potente el centro del poder espiritual a medida que asumáis y viváis la teosofía. La teosofía cambia la vida de las personas. No sé si lo habréis experimentado en alguna que otra ocasión. El conocimiento cambia la vida de las personas. Y la teosofía es conocimiento transferible que se transforma en sabiduría. Porque es sabiduría divina. Teosofía, Dios, teos, Dios, sofía, sabiduría. Es la sabiduría divina. Debemos cuidar de una manera muy especial, esmeradamente, nuestros pensamientos en todo momento, porque afecta la consciencia de nuestro maestro interno, el yo superior. El pensamiento es como un boomerang, ¿se llama un boomerang? El pensamiento es como un boomerang. Todo lo que sale de vuestra mente vuelve a vuestra mente después de haber realizado su elíptica. Todo lo que nace de nuestra mente vuelve y se descarga nuevamente en ella. Pero se descarga fortalecido. Si el pensamiento si es un pensamiento de amor, de servicio que sale de nuestra mente, este pensamiento va alimentándose al mismo tiempo que hace su elíptica, va alimentándose de otras mentes que piensan como nosotros. Y hace el pensamiento como la bola de nieve. ¿Sabéis? La bola de nieve, cuando la hacemos rodar, cada vez es más grande, ¿verdad? Entonces el pensamiento, a medida que va circulando en su elíptica, cada vez se va haciendo más grande, y finalmente vuelve a la fuente de donde surgió, plof, y nos entra. Y no podemos impedir que nos entre, porque hay lo semejante en nuestro interior. Lo semejante atrae a lo semejante. Como le hemos dado vida, ha vuelto y recoge otra vez la vibración. Si el pensamiento es negativo, lo que nos vendrá y se va a descargar será una enfermedad, será un revés de fortuna, será la muerte de un ser querido, será cualquier cosa de estas que puedan suceder. Porque se ha hecho grande la bola de nieve, el pensamiento ha crecido. Si es un pensamiento de amor, un pensamiento de servicio total, desinteresado, entonces cuando nos caerá encima nos sentiremos con un gozo extraordinario que no sabemos de dónde nos viene. Y habremos sido nosotros mismos los que lo hemos creado, porque el pensamiento lo hemos creado nosotros. Y es como un ángel que se descarga encima de nosotros, y toda la belleza, el amor y el servicio que trae consigo nos penetra. Vosotros sabéis mejor que nadie que las corrientes mentales que nos circundan tienden a reflejar en nuestra consciencia la atmósfera trivial y a menudo desagradable de su ambiente. Aunque nos pueda parecer extraño o raro, no debemos de interesarnos tanto por los asuntos menores del mundo, solo de una manera desprendida, pues conocer los acontecimientos diarios es útil en cuanto nos capacita para servir donde se necesita, donde se nos necesita. Pero es esencial no dejarse absorber por ellos, pues la parte mayor de nuestra consciencia debemos tenerla, a ser posible, fija en nuestro maestro interno, a pesar que hacemos cosas en el bien de los demás, hemos de tener siempre esta visión del maestro interno que está junto con nosotros, es decir, el yo superior, en su trabajo, en bien del mundo, en sus, en mayúscula, en sus ideales espirituales y en su vista fija al desarrollo y purificación del carácter, según se describe ya en la ciencia secreta. Como reza en la escalera de oro, que tenéis ya vosotros por aquí. Debemos capacitarnos para sentirnos concentrados en estas cosas, resguardando nuestra conciencia contra la intrusión de pensamientos impuros y mundanos. Nuestra mente debe convertirse en un santuario, no fuera, sino dentro, dentro del templo de nuestra propia personalidad. Debe de convertirse en un santuario dentro del templo de nuestra propia personalidad. La actividad profesional, rectamente usada, porque todos, o la mayor parte, tenéis una actividad profesional y que os debéis a ella, no podéis eludirla, os debéis a esta actividad profesional. Pero esa actividad debe ser rectamente usada. Es un entrenamiento el hacer un buen uso de esta profesión rectamente usada. Es excelente para el estudiante de teosofía, ya que debemos de procurar la máxima eficacia y exactitud en todas nuestras tareas. Hacerlo lo mejor posible. Lo que he hecho ahora va a ser mejorado la próxima vez. Y me diréis, entonces, ¿quién mejora la situación? Es la empresa que mejora la situación, es el que lo hace. Su situación interna. Porque la situación externa ya la tenemos asegurada por el mismo trabajo con el que estamos haciendo. Por lo tanto, hacer el trabajo por el trabajo mismo y hacerlo lo mejor posible ayuda al discípulo. Y lo ayuda porque vamos desarrollando eficacia y exactitud en todo aquello que vamos haciendo. La vida espiritual exige exactitud mental y destreza física al mismo tiempo. Una destreza física que siga el movimiento de la mente para tener un buen éxito, tanto en el trabajo de campo como en el de la oficina. Son lugares, evidentemente, de entrenamiento, ideales, donde podemos desarrollar estas cualidades. Por lo tanto, es una ocasión excelente el poder prestar servicio a través también de empresas, porque podemos ayudar muchísimo al desenvolvimiento de los demás, en el bienestar de los demás. Necesito gasolina. Y es que la Isabel me ha puesto una hojita de menta. ¿Quiere más? Y yo he cogido aquí un par de hojitas más. Y bueno, esto ahora sabe a delicia mental. También la buena música, la poesía, las bellas artes, ofrecen oportunidades valiosísimas. El teósofo artista debe tratar de adquirir regularidad y orden en su vida y en su trabajo. Los accesos temperamentales del artista deben de ser refrenados seriamente por el estudiante de teosofía. Porque el temperamento siempre se va elevando cada vez más. Pero el estudiante de teosofía tiene que tenerlo muy bien sosegado, muy bien y muy bien tranquilizado. La espiritualidad en el arte en general es una de las mayores necesidades de nuestra época. El teósofo artista que siente la espiritualidad, él puede sacar un mayor partido de su propio arte. La ciencia espiritualizada está apareciendo en nuestra humanidad, pero debe ser complementada también por el arte espiritual. Hay que ver siempre el arte espiritual en todas aquellas obras. ¿Por qué? Bueno, os lo voy a decir. Bueno, os voy a decir. Lo que no sé me lo invento. Yo pienso que el artista que penetra la conciencia en los planos internos y de ahí arranca esa visión poética, esa visión artística y la trae consigo, si su comportamiento en la vida es totalmente espiritualizada, le dará un complemento al arte espiritual y mejorará enormemente la presentación de su propio arte. Arte, y yo añadiría también en aquellas personas que gratuitamente también prestan servicio hacia los demás. Porque de una manera u otra, algo de su interior penetra en los mundos internos. Y esta satisfacción del deber bien cumplido le produce también una satisfacción extraordinaria. Y esta misma satisfacción extraordinaria es la gratificación que sin pedirla se recibe. La vida real en la naturaleza, las verdades espirituales, las verdades abstractas, las experiencias en la conciencia, la visión interna y la apelación constante a todo lo más elevado de la humanidad debe encontrar expresión en el arte de hoy y en el arte de mañana. Ya a partir de estos momentos, es prácticamente obligado ya en la sociedad que todo aquello que podamos nosotros realizar en aquella llamada a lo más elevado de la humanidad puede encontrar una expresión en el día a día, hoy y aquí. El artista en contacto con el maestro interno, ¿sí?, nuestro maestro interno, el yo divino, el yo superior, está equipado de manera magnífica para esta expresión, pues tiene completamente a su disposición la ilimitada fuente de inspiración. El contacto con la conciencia de Dios superior que ella tiene, fortalecido continuamente por la meditación que practica diariamente, el trabajo hecho en su nombre, aviva el fuego, el genio en el artista teósofo, quien abre él mismo los canales para expresarse por medio de su cerebro y su cuerpo. Y ahora sí que estoy en la recta final, porque evidentemente esta mañana, bueno, nos faltaba tiempo. Y he pensado, quiero que esta tarde nos sobre tiempo para los cursos, pero veo que no nos va a sobrar, vamos a llegar con el tiempo justo. Así que estoy en la recta final de esta exposición y en realidad solo me queda decir que el teósofo o la teósofa que es educador, que se dedica a la educación, tiene magníficas oportunidades, pues gracias a su relación con su maestro interno, eso sí lo ha obtenido, evidentemente, todos los que están a su cargo quedan estrechamente en contacto directo con él. Quizás nunca lo sepa. El hecho de hablar el educador de estas cosas elevadas hacia sus discípulos, estos sin saberlo entran en contacto directo con el maestro interno, porque todos somos uno. El continuo recogimiento de sí mismo es el factor más importante que capacita al educador para vincular su escuela y sus asistentes con la gran fraternidad blanca, la cual tiene su departamento educativo, cuyos miembros buscan inspirar a todas las instituciones educativas con idealismo práctico. Es que como se me seca la palabra, la boca. Y esto es de la diabetes, ¿ves? No podemos hacernos mayores, nos caen todos los males. Y cuando hablo mucho se me seca rápidamente la boca y entonces las palabras se cruzan. El educador. Aquí hablo en el sentido del educador porque para mí es algo muy importante. Porque el niño, cuando es educado por un educador que siente la vida interna y que transmite la verdad, ese niño está salvado en esta encarnación. Porque está recibiendo con su mente esponja, una mente esponja que lo que quiere nada más es absorber. Todo aquello que recibe de niño es absorbido y lo tiene presente durante toda su existencia. Y las buenas cosas que recibe de niño las tendrá para siempre, con una ética, una moral y una espiritualidad extraordinaria. Y el niño, cuando recibe cosas negativas, también las tendrá durante toda su vida, porque es una esponja. Entonces yo pienso siempre, por lo menos, no quiero nada, simplemente un buen educador para la próxima encarnación. Que me eduque, que me presente la filosofía, que me presente la espiritualidad, que me diga lo que es la ética, que me eduque como una persona, para con el fin de que ya sea un niño adulto. ¿Veis un poquitín? El niño cuando está bien educado desde un principio y le vendrá, aunque le venga kármicamente cosas del pasado, cuando se presentan su ética que acaba de asimilar y que acaba de recibir y la educación que se le ha ido prestando, dirá no. Porque el karma es sí o es no, o nos pilla o no nos pilla. Decimos no, no lo hacemos. Decimos sí, caemos nuevamente y engordamos el karma. Una educación bien llevada desde niño debe ser algo extraordinario. Fijaros que, ¿habéis oído hablar de Pitágoras? Creo que lo he contado más de una ocasión. Bueno, pero yo no me canso de contar las cosas. Quizá los demás se cansan de oírlas, pero no he oído de contarlas. Pitágoras, antes de nacer, ya su madre, la madre de Pitágoras, estaban esperando un niño distinto a los niños de la época, porque la madre Pitágoras se fue a ver la pitonisa del oráculo de Delfos y le dijo: hay un espíritu que va a encarnar en la forma de tu hijo, un espíritu formado y elevado. Y esto ella lo sabía. ¿Sabéis qué hacía? Entonces, su marido, que era joyero y iban con estas caravanas, en uno de esos viajes de las caravanas le trajo una cuna para el niño que tenía que nacer. Y la madre Pitágoras todos los días salía al jardín, cogía una rosa, la ponía dentro de la cuna y leía poesía en el jardín. Y nos dice: los padres no podemos pedir niños avanzados, pero podemos prepararles el terreno. Podemos prepararles el terreno y después viene la educación. Ya de niño, Pitágoras, bueno, traía locos a sus maestros. Los traía locos porque ellos iban explicando y cuando él pedía el porqué, no le podían contestar y él daba la respuesta. Y tuvieron que ir cambiando de profesor cada vez un profesor más avanzado. Hasta que finalmente, pues él ya, autodidacta, fue formándose por sí mismo. Es un ejemplo de preparación. No podemos los padres pedir que venga un niño de tales condiciones, pero podemos preparar y aceptar lo que nos viene. Así como el niño que va a venir tampoco puede pedir los padres que va a tener en esta encarnación. Los va a tener por causas kármicas del pasado que nos vuelven a juntar. Cuidado con las discusiones que tenemos con la familia, porque volvemos a estar con ellos. Porque crecemos en el clan familiar que hemos tenido en el pasado. Porque en el clan familiar hemos establecido lazos de familia. Y solamente uno se sacrifica por la familia en un principio. Nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos y por nuestros familiares, pero no por el vecino. Pero después crecemos y además de sacrificarnos por nuestros familiares, ya nos sacrificamos por el vecino. Crecemos más por el pueblo, crecemos más por el país, crecemos más por el mundo. Hasta que finalmente uno se ha convertido en el mundo. El mundo está en él y él está en el mundo. El educador, y termino, adquiere el hábito de abstraerse mentalmente de la rutina de la vida escolar, abriendo su conciencia a la del maestro interno, es decir, el Dios superior, y ejercer su influencia en dirección a los estudiantes de la escuela. En México había un maestro que era teósofo en la universidad, y en todas sus clases él siempre ponía teosofía. Y bueno, y los niños y jóvenes, adolescentes, estaban encantados con este profesor. No con los otros, pero sí con este profesor. Y este profesor me dijo en una ocasión, ya jubilado él, me dice: no te puedes llegar a imaginar cómo esos discípulos que yo tenía en la juventud, hechos hombres, me vienen todavía a visitar en mi casa. Porque eso queda en los átomos permanentes del niño cuando lo recibe. Y todo lo que se recibe en amor y bondad y conocimiento, esto queda registrado en el átomo permanente. Y es como poner el pendrive en el ordenador para que salga. Pues ellos lo van a visitar todavía. Bueno, y termino diciéndoos, queridos hermanos, este es el sendero. No hay otro. Y no hay otro que lleve a la elevación del individuo y la raza, a la felicidad y a la paz. Si nosotros vivimos según se nos dice, se nos enseña, habremos encontrado esa paz que tanto estamos buscando en el mundo. Porque en este mundo no existe la paz. Solamente existe el movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, pues, el grupo de estudios. Ahora tendréis una buena hora para el grupo de estudios, pero hay una pregunta menos. El primer día habían 7, esta mañana habían 6 y esta tarde hay 5. Porque considero que como os vais cansando, pues una menos cada vez, pero hasta aquí nos quedamos las 5. O sea que si hacéis los grupitos de estudio, María, pues, de 5, pero un poquito menos, hacemos 3 grupos de 5.